radio escuché. La música de FM La Boca. Más de 1000 horas en la radio escuché. La música de FM La Boca. Estás escuchando Bonfish. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Ya nos habíamos amado, ya nos amábamos de antes. Así se llama esta canción. Está en inglés. Está en inglés porque el tipo que la escribió nació en Nueva York, pero es puertorriqueño. Va a ser la música de hoy. Ya nos habíamos amado antes. We have loved before, sería. A ver, hermana, si me lo puede decir en buen inglés. Sí, hemos amado antes. ¿Y en inglés cómo sería? We loved before, o we loved each other before, no sé. We been loving before, se llama el tema. Estuvimos amando antes. Ya nos amamos antes. Qué sensación tan rara, ¿eh? Sí, además escuchar eso mientras estoy entrando. ¿Te lo imaginás diciéndolo, por ejemplo? No, es que yo estaba rezagado, llegué y Ruchanji estaba diciendo, y yo le agregué el me, ¿no? Porque en ese momento sentí que me lo estaba diciendo a mí. Nos hemos amado. Te para una chica por la calle ahí en. Perdón, subimos un poquito de volumen, subimos un poquito de volumen. A ver. Para que le escuchen acá a los compañeros. Sí, no. Complicado. La salsa podría llegar a este punto, ¿eh? Nos hace sentir cómodos, ¿no? Es un sillón enorme. Es increíble. Sí, realmente, es como estar tirado en la arena. Si alguno está tirado en la arena, difícil esta noche, pero qué sé yo. Lo que pasa es que, bueno, también deberíamos preguntarle a Karu Changi, ¿qué es lo que nos convidaste? Eddie Palmieri. Traje unos hermanos, yo lo anuncié el programa pasado. Eddie y Charlie Palmieri, dos hermanos puertorriqueños, bueno, nacidos en Nueva York, en el Bronx. ¿Qué es? Digamos un poquito, ¿qué es el Bronx? ¿Usted qué sabe? El Bronx y lo más parecido al fuerte Apache que puede conocer un neoyorquino. Bien, pero con estilo. ¿Con el estilo? Fuerte Apache, el fuerte. Fuerte Apache tiene una banda increíble, cosas, además. Tiene su gran onda. La pero banda de hip hop de este momento se llama Fuerte Apache. Algún día tenemos. Y hay otra más, no, La Ferrer, ¿cómo se llamaba? La que escuchamos en los el Loco de la Ferrer. No. La Ferrer Delincuenzo. Sí, algo así que. La Ferrer Criminal. Criminales de la Ferrer. No, la Ferrer Criminal. Una banda de hip hop nueva, así también de que medio que tiene pica con Fuerte Apache. Digo, son dos bandas interesantes para anotarse, ¿no? Digo, nada que ver por ahí con no, la bueno, salsa. No, bueno, pero ya que salimos, digo. Hace su salsa. Así se conoce la música, digamos. La música también. Yo sigo sosteniendo que en el Bronx hay un poco más de estilo que en. Que nos choca, que hay un poco más de guerra, ¿no? Yo escucho esto y me da más para un relax. Para una noche con Martini, escucho Fuerte Apache y me despierta otras cuestiones. Bueno, voy a hacerles el primer. ¿Por qué nos convidaste un poquitito antes de Palmieri para recibir? No quería hablar de eso, no quería. Una afgana cultivada, cosechada el año pasado. ¿Cómo una pasó? Sweet Afghanos Delicious, una yerba índica para relajarse. Uno, yo no voy a decir uno porque eso sería encubrirse. Yo tengo una hiperquinesis y la trato con afgana. Somos ideal para a la mañana. Está bien, no siempre, pero cuando venís, ya ideal cuando para vengo para esta música, para esta hora. Y la música acompaña siempre. Sí, es parte del problema. Digamos, la música te hace hiperkinético. Un mañanero de esta frana, digamos, no va. Sí. Para mí, hiperkinético, sí. Esa es mi les digo, casi una medicina. Yo le digo medicinal. Suave. Yo tengo casi como sí, felpa, sí, como una plomita. Sí. Hoy hacemos un programa de 4 horas. Hoy hacemos un programa de 4 horas porque voy a hablar la mitad. No, podemos tirar algunos bocadillos mientras tocan los del programa próximo. Queremos hacer lo que quería decirles de es que tenemos un problema. El sí. problema tiene bigote, se llama Macri, e indirectamente no deja entrar a los técnicos de esta radio, a la antena de la radio de FM La Boca, que con la cual compartimos el estudio, queremos compartir el aire, pero parece que Macri no nos deja compartir el aire, porque lo quiere todo para él. Él es dueño del aire. Él quiere el aire. Uno pensaba, esas cosas no se pueden comprar. Bueno, el pibe lo tiene, loco. Sí, exactamente. No solamente tiene boca, vas tiene el aire. Vaya a saber uno no para qué, ¿no? Porque cuando lo usa después, digo... No lo quiere, al parecer, maliciosamente, dicen, no voy a revelar la fuente, no hay mucha tampoco, pero... Que hay bronca porque en esta radio se le da un palo a Macri, pero yo digo que en cualquier lado, yo pienso que la derecha le da palos a Macri. Hay veces que me paro y veo la revista Noticias, y es un palo contra Macri, pero os muestra lo ineficiente que es el pibe. ¿Quién es el pibe? ¿Te imaginas que conduciría este programa en la FM La Boca de Macri? Ponele. Durísimo. Un Hernán Lombardi. No, ellos tienen... La Reta no creo que yo. Chantilly. La Reta se conduce el del mediodía. Sería un programa sobre cócteles. Chantilly. Santilli, como le dice Dorvitsky en Página 12. Chantilly. Es una fauna, seguramente una fauna política diferente a la del Bolsón, pero realmente si en algún momento les interesa ver lo que es el prototipo, seguramente el porteño que muchas personas del interior quisieran ver arder en la hoguera, traten de registrar las caripelas de los funcionarios macristas. Yo recuerdo que cuando ganó la jefatura de gobierno, un amigo mío me llamó por teléfono desesperado y me dijo, ¿viste a todos esos rugbyers que tenía parado atrás? Claro, todos esos rugbyers que tenía parado atrás, claro, era como, bueno, listo, vamos ganó a ser gobernados. Se observa mucha camisa rosa, ¿viste? Ganó el gol. Ese encuentro de Macri, ese detalle creo que es... No sé cómo... No se lo ve ni a un radical una camisa. Le preguntaría a los oyentes del Bolsón, ¿cuál sería... Me gustaría saber cuál es la forma de identificar el look de un garca político bolsonero. Eso es algo que me gustaría saber. Si en algún momento alguien me lo puede podrían decir... Podrían postear. Claro, así cuando podrían uno postear. Va al Bolsón, uno ya sabe, ¿no? Digo, en el restaurante uno ya puede señalar y dice, ah, aquel allá es el garca. Me voy a poner un poquito espinoso. Nos gustaría que Armada haga su descargo, porque sacó un artículo muy interesante el domingo. Sacó un artículo, ¿en qué diario el artículo, Armada? No, simplemente unos amigos periodistas, Martín Rodríguez y Federico Sigliano, que escriben para el diario Miradas al Sur, que tiene un suplemento que quizás alguno de ustedes conoce, que es el suplemento Ni a Palos, que es como el suplemento juvenil, si todavía podemos llamarnos jóvenes... que sale los domingos en el diario Miradas al Sur. Bueno, me invitaron a escribir una columna dentro de una nota que ellos escribían sobre el Bolsón. Como yo escribí una columna sobre el Bolsón. ¿Qué contaste un poco ahí? En realidad, básicamente lo que conté fue un poco la mirada que tiene una persona como yo, que me crié en un departamento, ¿sí? El imaginario de una persona que creció en un departamento o en una, no sé, en un PH, al fondo, ¿sí? Con respecto a lo que es el sur, ¿no? Y cómo eso en algún momento puede o encastrarse y continuar siendo un imaginario o simplemente se puede transformar en un golpe de realidad, ¿no? Y bueno, más o menos yo lo que trabajaba o intentaba decir en la columna es eso, que de pronto hubo un momento en mi vida en que me di cuenta que no había un lugar a donde huir. Creo que para la gente del Bolsón también fue un golpe de realidad tu... Cito, según cuentan... Armada, Sigliano y Rodríguez, que vendrían a ser los autores de la nota. Exactamente. Ya en tono judicial. Una opción, es un artículo de un periódico, pero es... Una opción judicial. Del Bolsón parece ser respirar, jipear un rato, meter las patas en algún río helado, mirar un cerro y fumarse uno. Todo bien hasta la mirada del cerro, parece decir el periodista este. Pero hablar de fumarse uno no es algo menor. En un sitio donde una colilla de cigarrillo o de porro... pueden desatar el más voraz de los incendios forestales. Flashaste. El pibe que escribió esto flashó un poco. O sea, te está culpando de que vas a hacer un incendio forestal porque estás fumado y no te das cuenta y no apagás la colilla. Claro. El fumarse uno y quedar colgado, dice el blog, puede hacerle a la persona perder la vista de la recomendación de apagar y llevar consigo las colillas de lo que uno se fume. Es decir, ah, te colgaste y sos María Julia. Claro, más o menos. Te colgaste y se quemaron. Bueno, este es nuestro pequeño desagravio. ¿Qué quiere decir, Alma, no, de las cosas que comes, verdad? Eso en realidad, digamos, me parece casi lo tomaría como algo folclórico, no sé cómo llamarlo, digamos, como casi un chascarrillo. Lo que sí me preocupó más, me preocupó en un sentido, digamos, como uno le pueden preocupar estas cosas, casi con humor, ¿no? Que en la página web del diario había una nota central que era esta, acompañada por algunas columnas, qué sé yo, y en uno había, en la página había una foto, y era una foto de cuatro chicas sentadas en una piedra, muy onda hostel, ¿no? Esa foto está en los hostels, la gente está de viaje, en su juventud, felices. Una mochila al hombro. Puros. Bien, cuatro o cinco chicas en una suerte de fila india, y abajo el epígrafe de la foto decía: fotos de gente normal, no como los periodistas, entre comillas, drogadictos de Miradas al Sur. ¡Au! ¡Au! ¡Qué duro! Lapidante. ¡Qué duro! Sí, yo en mi columna contaba que un amigo que me ayudó a arreglar mi casa me dijo que había un vivero con un faso. La verdad es que no queríamos tener enemigos en el bolsón, todo lo que queremos es amistad. Podemos decir, o es muy muy fumón decir todo lo que queremos es una amistad. No, pero bueno, o sea... Perdón, ¿de qué diario es, Basalo? Es de un blog, ¿no? De el Bolsón diario. Web. Es de un blog que es el Bolsón Web. Que es conocido porque es una web... No sé, yo le diría si es que... Se es... parece que sí, que o, es una web media cazadora. BW Argentina. BWN Patagonia. Realmente somos muy poco serios en este instante, pero prometo decirlo. Igualmente nos perdimos en la frase. Yo no los quería. Ellos te perdonan al final. Dice, igualmente, que le queden claros a estos autores que cada quien es dueño de su vida y de fumarse uno, siempre y cuando no lo tire en medio del cerro. Es decir, Armada, la próxima vez que vayas al bolsón... Me llevo una bolsilla. Te excusaron de lo que ibas a hacer. No se le tira la tuca al dios en el bolsón. Por otra parte, digamos, el otro día pensaba, ¿no? Digo, qué poco conocimiento de las costumbres fumonas. Digo, generalmente un fumón no tira su tuca. Generalmente la tuca forma parte de algo que el fumón atesora, ¿no? Pero bueno, básicamente... El momento de la cerveza. Básicamente fue una situación que yo, lejos de mí estaba realmente mofarme de algo, en absoluto. Realmente hacer un desagravio, obviamente contar también lo que está pasando con la torre, que no se puede arreglar, o sea, no estamos pudiendo salir en vivo para Buenos Aires, como para una buena parte de la ciudad de Buenos Aires. Porque el bigote, el falso bigote, pues ahora el bigote. Se lo tragó en la fiesta de cumpleaños. Se lo tragó, el falso bigote está rondando una radio que todos creemos necesaria. Hoy, cuando me enteraba, pensaba, esto es libertad de expresión, o sea, no hay como mucha vuelta. ¿Por qué no te dejan entrar? Sí. Es la seguridad la que nos deja entrar a los técnicos de la radio, pero la seguridad... Por lo tanto, hoy estamos... Aparte, según tengo entendido, los papeles estaba todo bien encima. Sí, acá nos dicen... Bueno, no nos vamos a amargar la noche, no nos vamos a amargar la noche, por eso traje mucha música, traje salsa, pero en el viejo sentido de la palabra. Me van a ir entendiendo cuando les vaya contando de qué se trata. No sé qué es lo que viene. Si me dice el operador por adentro, si me chusmea qué viene, qué tengo ahí guardado. Bittersweet, Charlie Palmieri, un disco importantísimo. Tal vez el disco que fundó el Boogaloo, muy despreciado porque era una música, era una especie de rock disfrazado de salsa para entrar a Estados Unidos. Pero tiene una movida, tiene un swing, tiene... Es defendible. Yo le digo que los salseros de ley no lo defienden porque lo ven como una cosa menor, ¿viste? No, eso es negocio, como el swing para otros... ¿De qué época es eso que estamos escuchando? Vamos a escuchar un disco del 60. Charlie murió más o menos joven y grabó muy poco. Todo lo que grabó es increíble. Los dos hermanos son pianistas. Son dos hermanos pianistas y vamos a escucharlos a los dos. Eddie Palmieri, Charlie Palmieri... Espero que lo disfruten. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Qué groso que es. No, qué buena música que nos trae siempre el señor Emilio Ruchansky, ¿eh? Realmente, les digo, tomen nota de lo que este pibe está poniendo en este programa, porque es para coleccionar, de verdad. Acá volvió Ruchansky, nosotros lo estábamos elogiando, pero a él no le gusta estar cuando lo elogian, entonces se va. Él sabe que viene el elogio, y como es un tipo muy humilde, cuando viene el elogio, uno ve que se empieza a arrimar a la pared y se escabulle. No lo soporto. ¿Qué hacen, muchachos, si le digo que en Santiago del Estero hay una ciudad que se llama Frías? ¿Era un teniente? Sí, yo vivo en la calle Frías. Ah, justo, coincidencia. Frías en Santiago del Estero. En un lugar que no baja la térmica de 20 grados, medio complejo. Frías. Bueno, así de loco es, y así de loco es nuestro oyente, digámoslo así, venimos con uno por programa, al menos de los que escriben, vamos a decir nuestro oyente. Podemos tener dos. Del programa de hoy, Pericles Gómez, creo que se llama. Nada, un gran abrazo. Un gran abrazo desde Frías, provincia de Santiago del Estero. Pericles, nombre además de, digamos, de héroe. Sí, de un gran ídolo griego. Exactamente. ¿Qué queda acerca, para empezar a hilvanar cosas? ¿Cuál es el país más cercano a Santiago del Estero? Ahí va, te metes por el desierto. Ah, sí, para el lado desértico. Sí. Si busco los lugares donde. Cruzando la cordillera, menos agua. ¿Dijiste? Sí. Chile, Pobrebón. Chile. Chile, Pobrebón. Tengo acá la última de Clinic. ¿Qué país, Chile? ¿Qué país, Un país. Mamita. Apretadito, como. Donde los policías se visten de verde. Los Paco. Es un país extraordinario, realmente. Digo, un país con una de las tradiciones institucionales más sólidas de Sudamérica. De hecho, cuando Argentina estaba en sus quilombos de, bueno, lo que se llamó el conflicto entre unitarios y federales, que en realidad fue una gran secesión, una situación de secesión muy prolongada, que hoy todavía sigue teniendo a veces como sus resonancias cuando entre provincianos y capitalinos nos juntamos a tomar una birra. Pero mientras Argentina estaba en esa situación, Chile era un país absolutamente ordenado. Sí, un país con una tradición institucional muy fuerte. Sarmiento, de hecho, escribió un montón de sus libros, entre ellos Facundo, en medio de esa paz chilena, ¿sí? Ahora, todos sabemos que Chile. Chile no tuvo peronismo tampoco. Chile no tuvo peronismo. Chile tiene una tradición. Tuvo Salvador Allende, muchachos. A eso vamos, a eso vamos. Presidentes. Me desperté, perdón. Estoy buscando una revista, buscando un artículo en una revista chilena, pero escuché. Y se despertó con Salvador Allende. Bien, el tema es que obviamente ese punto, digamos, álgido en lo que fue el pensamiento progresista chileno se vio coartado por un golpe militar, como generalmente ocurre o ocurría. ¿Sí? En Latinoamérica por entonces, ¿sí? Como todos sabemos, y supongo que la gente del Bolsón lo tiene bien presente porque ha sido su vecino, fue la dictadura de él, el señor Augusto Pinochet, ¿verdad? Pero de eso salió un país locamente estricto y apegado a sus instituciones. Es muy raro el caso de Chile, la democracia chilena es muy particular. Ustedes saben que, hablando de Pinochet, me estabas haciendo acordar, nosotros conocimos hace poco una redactora de Clinic, que es un diario, revista que fundó en parte Enrique Sims en uno de sus locuras de viajes. Hay muchos que se atribuyen, le podemos preguntar a nuestra a la compañera, creación. Allá hay muchos que se atribuyen a la creación, hasta el candidato a presidente por el partido independiente, se dio en llamar, creo que es el partido, o Minami, en una entrevista acá que le dio al diario Perfil, se marcaba como uno de los gestores de Clinic, a mi criterio, por lejos, el mejor medio de Chile. Y con no autores sé, de la altura de Nicanor Parra. Hablemos de Sudamérica. Es un gran medio. De Clinic es un gran medio. Tiene lo que tiene la Barcelona. Tiene lo que tiene la THC. Tiene lo que tiene una buena revista de investigación. Y venía... Teníamos en THC una tapa de clínica ahí en la pared. No sé si la ven o no. Sí, tanto. Una abuela que fuma marihuana, ¿de cuántos años? 97 años. Dice, yo fumo pitos. Y hay un primer plano de una señora anciana. Bien arrugada. Pitos para los oyentes son, vendría a ser en la jerga popular acá, un porrito. Les decía que pasó por la redacción de THC una de las de colaboradoras de Clinic, y ella había entrevistado al nieto de Pinochet, que había vaciado, había hecho un desastre, digamos. Y era muy, muy fuerte porque había realmente había conseguido que un medio de izquierda entrevistara a un tipo de suma derecha. Y la mía, me acuerdo comentándomelo, me decía, y esto es la inteligencia de la izquierda chilena que quería comentarla, más allá de lo que ha pasado. Y tenemos una invitada hoy que va a contar un poco del asunto, pero no vamos a adelantar tanto. Chile, la inteligencia que tenía, porque ella decía, hay que buscar una revista como la nuestra, tenés que tenerlos a ellos siempre, no los pierdas de vista. Si vos podés traer, no sé, como nosotros una vez trajimos a Chiche Helmut y hubo un montón de cosas de críticas a esa etapa de THC que estaba Chiche, bueno, de nuevo. Sí, yo creo que al enemigo nunca hay que citarlo. El error que uno comete generalmente a veces es tratar de citar al enemigo, trabajar con el enemigo solo cuando lo puede ridiculizar, y no cuando realmente el enemigo implica un diálogo, sí, y una reformulación de uno mismo. Poner a un enemigo serio dentro de un medio es para mí uno de los actos de mayor coraje que se puede tener periodísticamente. ¿Y qué hacemos? ¿Entrevistamos a Menem para la THC? ¿Cómo lo ven? Pero Menem ya no puede hacer otra cosa que ridiculizado. Falta, lo digo a los periodistas que estén a la casa, de una buena nota, falta una gran crónica descriptiva de los días de Menem en el Senado. Menem no, casi no va porque está siempre enfermo. Y cuando va, está gaga, o sea, no, casi no participa. Se queda dormido. Sí, sí. Y se quedó dormido. Es un faraón. Bueno, contábamos que tenemos una invitada. A ver, un ratito la vamos a hacer pasar, vamos a hacer un poco de tiempo, casi se... Contá la tapa que tenés adelante tuyo, porque aparte de elogiaste media hora el diario, pero no le contás. No, es que yo estoy encontrando la nota del diario. La increíble tapa que tenés delante. Es un hongo, un hongo, arriba, tiene como los colores de Capitán América, arriba... Es la bandera de Chile. Bueno, estamos en la oscuridad, tanto no veo. Que no llegue esto a Chile. Que no llegue esto a Chile, por Dios. Bueno, es la bandera de Chile, pero acá está media violácea, o sea, no sé, bueno, con la estrellita y todo, dice. 2010, un año como la callampa. Parece que Piñera es Jetta. Si recuerdan, Chile es el país del año. Yo estuve 3 veces en Chile este año, trabajando. Terremoto y mineros. Y está con nosotros una piba, yo le digo piba, pero no es una piba, es una asesora de un diputado. Es la asesora de un diputado de la Concertación. Que es un diputado que está en el norte, justamente la conocí en el campamento porque estaba como voluntaria en la cocina del campamento desde un primer momento y se quedó, cortó todo su laburo para estar ahí. Decime una cosa, que si nunca te lo pregunte, te lo voy a preguntar al aire. Uy, por Dios. No. ¿Cómo fue llegar ahí? O sea, digo, ¿cuál fue? O sea, ¿tú fue tu primera vez en el desierto? La mejor nota que escribí de toda esa cobertura fue la llegada. ¿Cómo es el camino? ¿Cómo los tipos traen agua del mar? Y usan un petróleo barato para hacer solamente rutas que van a las minas. El resto no importa. Si vos vivís en otro lugar, no te hacen nada. Y a la vez el paisaje del desierto, que tenía unas flores violetas que eran hermosas. Creo que se llaman pata de gallo, pero no me acuerdo. Me corregirá acá mi amiga, Paulina Palazzo. Que ahí abre la puerta y dice que no sabe si pasar. Pata de guanaco. Pata de guanaco, me corrige. Pata de guanaco. Y realmente, llegar a ese lugar, y después, gracias a Paulina, conocí un lugar que se llama Bahía Inglesa, que es el desierto, un poco de rocas y el mar, pero un mar turquesa. Y un pueblo chiquito de fiesta donde tocan los Tres de Chile, que es la mejor banda de Chile y una de las mejores bandas de Latinoamérica. Ahí hay un barcito, que conocí a los dueños, pude intimar con esa movida. Hay un barcito donde ellos van a tocar en fin de año, en formato acústico, y eso tiene una mística, obviamente es como un Punta del Este de Chile, claro. Que lo voy a negar, o sea. ¿Vos viste de cerca el rescate? Yo estuve ahí, pero Paulina estuvo adentro. Paulina estuvo adentro. ¿Qué bajó? No bajó. Yo creo que una de las experiencias es tremendo, ¿no? Porque esto escucho las risas de ella desde acá, se lo juro. Ya estoy escuchando las risas. Dios mío, ¿qué estaremos haciendo, no? Estamos matando, bueno. Bien, una de las cosas más impresionantes fue ver cómo el primer tipo, ¿no?, que iba a bajar a buscar a estos pibes, se metía en ese caño. Yo no lo podía creer, yo pensé en ese momento, este chabón está totalmente... La probaron vacía, la probaron vacía y la cápsula rozó, bueno... Y cuando estaba bajando, por primera vez se mostró en la televisión mundial la imagen esa de la cueva, que era terrible, una imagen que dejaba... A mí me dejó helado los primeros 15 minutos, era como una cueva donde lo único que veías era caer agua, y de repente veías bajar, como saliendo de las rocas, un tubo, el mismo tubo que viste entrar, no fue cinematográfico. Perversamente cinematográfico, paradójicamente cinematográfico, un presidente de derecha haciendo un espectáculo tratando de rescatar a 33 mineros que la derecha de cualquier país tiene bastante resignados y poco se ha preocupado por los derechos de estas personas. Ver a la derecha chilena jactarse del rescate de estos tipos era algo que al menos a mí me revolvió. Y bastante, un poquito, el estómago tuvo que fumar mucho churro, recuerdo yo, 3-4 churros para ver las varias horas de rescate en vivo. Creo que terminó siendo más de un día. ¿Conociste, Emilio, a alguno de los 33 mineros? Me dijiste que sí, estuviste en la cena con gracias uno. Otra vez tengo que agradecer a Paulina. Conocí a uno de los que hoy es como de los voceros de los mineros, que es Juan Ilianes, que es un tipo que estuvo confinado en el sur. Ya había vivido una situación de encierro muy fuerte en el sur cuando estuvimos a punto de entrar en un conflicto militar con Chile, y era un tipo muy, muy lúcido, muy lúcido. Entonces, me acuerdo de esa nota, que me tomé 2 días para hacerla porque había que acercarse al tipo, pero que la primera noche que fuimos con Paulina le llevamos comida, y era la primera comida que él comía fuera del hospital. Habíamos llevado una ensalada como de camarones, cosas así, y después un tremendo bife, compa. El tipo prefería hablar a comer, casi no comió. Quería hablar, quería comunicarse, hablar, contar cosas. No hablamos del fondo de la mina, para nada. O sea, era hablar, se estaba contando con su familia, con su mujer. Realmente a veces me sentí mal en el punto que estaba interrumpiendo un momento familiar, pero después me quedé jugando al truco con él. Imagínate, bueno, un gran personaje. Imagina el silencio que debe haber pasado ahí abajo, esos pibes todo ese tiempo, debe haber un momento en el que ya no debes hablar más, ¿no? Las palabras no alcanzan para describir las caras. Ya te contaste toda la historia. 2 meses ahí abajo, la misma persona. El tipo ya te sabe la vida y cada una. La cara de él era increíble. Igual estoy viendo una cara, perdón que hablo de caras, pero acá está el más joven. Por eso estaba buscando. Estaba buscando en The Clinic este artículo. El purrete. El más jovencito de los 33. ¿Cuál es el titular, Gonzalo? Es fuertísimo. Es un pedido casi, digámoslo así, emblemático, que ya en este programa pasa como agua. Deberían legalizar la marihuana, dijo Jimmy Sánchez, el minero más joven de los 33 rescatados en la mina de San José. Deberían legalizar la marihuana. Yo no sé si entra de otra entrevista antes este joven. 19 años tiene, trabajaba como ayudante de cargador de tiros cuando la mina de San José se vino abajo. Curioso. De curiosa declaración, ¿no? Digo, tenía muchas cosas para decir, pero no le bajaba. Lo primero que dijo antes apenas salió de la mina o al poco tiempo es: deberían legalizar el faso. Claro, yo me imagino, ¿no? ¿Cuánto pasaron ahí? 2 meses abajo. Lo primero que querés es decir, loco, ¿cómo no me habían dejado bajar con faso acá? Entonces, antes de que se caiga la... No le dejaban bajar cigarrillos. Mirá cómo cambia la realidad. Te bajan... Ni cigarrillos ni alcohol. Te estás laburando ahí abajo. Se te caen todas las piedras en la puerta, quedás encerrado. Mirá, fíjate cómo te cambia diametralmente la realidad. Claro. Si tenés un babullo. Yo tengo un 25 encima. Lo primero que hago, fumemos uno y esperemos a ver qué pasa. En algún momento van a venir y así pasan los días hasta que se te acaba. Claro, después del apocalipsis, fumar. Es así. Había una anécdota que dice que... Un viejo chiste, ya lo vamos a llamar a un gran contador de chistes canábicos, de algún modo, nuestro compañero Jorge. Pero cuenta un chiste al respecto, que había 3 drogones caminando por el desierto, un merquero, un tipo que le gustaba tomar ácido, y un fumón, un recontra fumón. Y caminando por el desierto, viste cómo son los chistes de surrealista, ¿no? No tienen por qué. De repente se topan con un paredón en medio del desierto. Imagínate una muralla china que no los deja pasar. Se enfrentan al dilema, a ver, ¿cómo paso esta pared? Y el primero, obviamente, el más manija de todos, salta al merquero y dice: ¡nah, acá tomamos carrera! ¡20 metros! ¡Vamos corriendo con todo! ¡La rompemos y pasamos por encima! No, pará, le dice el tipo que toma ácido. Acá nos tenemos que clavar un ácido entero, cada uno de nosotros. Esperamos una horita y lo pasamos volando. Salta el fumón, lo mira a los dos así medio sobrador, como diciendo, te doy. A ver, muchachos, si se dejan hinchar las pelotas. Acá la apuesta es fumarnos uno, tirarnos un rato y después vemos qué pasa. Bueno, en un ratito la vamos a tener a Paulina Palazzo, que está, no voy a decir de gira, está de visita en Buenos Aires, pero la verdad que quería traerla. Es una mujer que conoce el porro, creo que antes que nosotros, bastante antes que nosotros. Y vamos a hablar un poquito de la situación. Hay algunas novedades no muy buenas, pero hasta el tema es interesante, porque hoy vamos a derivar en un análisis de por qué, decía recién Basalo de pasillo, por qué la derecha hoy está más cerca de legalizar que la izquierda. Qué temita, un temita, y pasó algo en Suiza, bueno, hay novedades. Tenemos para escuchar dos temitas seguidos. ¿Cómo era Flavia Palmiero, se llamaba? No, Flavia Palmiero. Perdón, vos sabés que yo Eddie con doble D, Palmieri Eddie como Palmieri. Suena, y Charlie I.E., Palmieri como suena. Como les digo la verdad, esta afgana tampoco me deja pensar mucho, me relaja, es cierto, sí, hoy estoy hablando más despacio. Con la rueda desinflada. Sí, es para quedarse tirado en el sillón en casa. No me voy a acordar los nombres de los temas, me los voy a anotar y cuando volvemos se los leo. Creo que los dos son de Eddie Palmieri. Se los doy una pista. Eddie es el frío. Charlie es el impulsivo. Eddie vivió muchos años, Charlie se murió temprano. Bueno. Eddie tocó un busto, Charlie era un salvaje. Eddie era... escuchaba Coltrane, Charlie escuchaba cumbia colombiana. Dos hermanos muy distintos. Alguna vez me gustaría investigar mucho y escribir un artículo sobre ellos. Es poco lo que se sabe. Lo que se sabe es que Eddie, que era el profesional, el tipo que tenía influencias clásicas, yacera, que llevó la salsa a ese nivel, digamos, la paseó por ahí y salió muy bien parado. Te hace muchos dudos con Carter Hader, que es un xilofonista. Tiene dos discos con él, con ese xilofonista. El primer tema que escuchamos era de ese disco. Nos hemos amado antes, era de ese disco, es un disco de una belleza, de una simpleza, de una armonía muy limpito, ¿no? Profesional, Eddie. Y Charlie es el hombre del negocio sucio. Y Eddie decía, mi hermano es el músico. Y Charlie no había estudiado, ¿eh? Eddie había estudiado. Y Eddie decía, mi hermano es el músico. Grabó pocos discos. Traje dos para picotear. Latin Boogaloo, que es el disco central, para entender mucho de lo que va a venir después. Me dejo de palabras, el operador ya lo veo preparado. Sonríe, quiere decir que está preparado. Adelante, pásenla bien. Adelante, si eres de los de atrás, oye, que te la pasa adelante, si eres de los de atrás, pero que ocupa tu puesto y no molestes más, pero que ocupa tu puesto y no molestes más, lo que son, son, son. Thank you.

Radio Goga 103.5. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Cuenta, miren, yo me di cuenta que esto era rock bailándolo. Si uno lo quiere bailar, nunca va a ser salsa. Si haces el paso de rock, entra perfecto. Es que rítmicamente es rock. Después está disfrazado de latino. Por eso los salseros viejos lo odian, porque en algún punto... Lo pones un poquito más a ver si... A ver un poquito más, vamos a ver. Aquí practicamos. El operador nos decía, el único que no aprobó las ganas de acá, nos decía, muchachos, están muy al palo. ¿Cómo no querés que está al palo? Se me pone... Sí, no, es la música, no es la silla. Las ganas es para el contrapeso. Es para el contrapeso. Recién de pasillo, porque este programa la mitad pasa en el pasillo, vamos a decir la verdad. Paulina nos decía que abajo, a la mina, les bajaban, hay un rumor, dicen, le bajaban su... Su dosis. ¿Dosis de qué? A ver. ¿Quién es para? ¿Por qué no presentás un poco? Pero la presentamos en el bloque anterior. No, formalmente. Es un lujo. Fue nuestra primera invitada de para piso. El que recién se engancha. Es asesora de un diputado nacional de la Concertación del norte de Chile, de la misma área donde quedaron los mineros atrapados. Sabe del tema gremial y me ha ayudado realmente a entender el tema gremial. Estando trabajando en Chile, fue voluntaria del campamento de la mina San José, del campamento de Esperanza, desde el primer momento. estuvo con la actriz. No, no. No es que vale la pena presentarla. Vos, no, vos querías cerrar la presentación. Bueno, exagerado. Exagerado. Es. Pero no me voy a presentar a alguien que no conozca la bandera chilena. Bueno, quería que la bandera chilena era la cosa que me la confundí con el Capitán América. No puede confundirme con Capitán América. Pero vos no sos tu bandera. En el fondo, las banderas. ¿Qué es? La bandera solamente es como. ¿Qué es esto? ¿Fútbol? Ah, no, somos todos un mismo país, somos todos una misma cosa. Paulina se llama nuestra entrevistada, Palazzo, nuestra compañera del día. Paulina de Palazzo Robles. Rojas. Ay, Rojas. Robles, mi jefe. Siempre. Ay, Apo. Vamos a empezar con un problema de siempre comunicación dos apellidos. No, en Chile, dos Chile, apellidos. Sí, dos. Siempre. Dos. Siempre me llamó eso la atención, no sé por qué. Yo recién tuve la falta de respeto de decirle, me dije, yo creí que te llamabas Cristina. Ah, no, se puso no contenta, te... me dijo, que ojalá, me dijo. Incluso te dije que podrías barciar acá y decir, tenemos en el estudio a Cristina. Mirá, claro. Mirá, ¿sí? Si decíamos, tenemos en el estudio a Cristina. Se les llena, auditores. Todo ahí clavado, escuchando vino, por lo, vino por lo suyo. Sí, vino Cristina, por la antena. Lo tuyo está. Contanos un poquito qué es lo que se dice del fondo. ¿Qué es eso de que pasaba? No, lo que pasa es que algo. Yo le comentaba a tus colegas. Ya, po. Yo le comentaba a tus colegas. Es una agresión física, tengo testigos. Le comentaba a tus colegas que acabo de terminar de leer un libro que relata la vivencia de los mineros y cuenta en una parte que no hay certeza de que no le hayan mandado drogas abajo a los mineros. ¿Qué quiere decir que no hay sorpresa? Que o sea, nadie puede decir... Es como el dicen que... Dicen que nadie puede decir... Droga. No, nadie puede decir... Abajo no se consumió. O sea, que queda la estela... Se sembró la duda de que efectivamente... Algún nadie familiar... Ningún minero se anima a poner la mano arriba de la Biblia y decir... Yo no consumí nada de abajo. Los familiares podían pasarle cosas... Sin ningún tipo de... Porque había un control de lo que vos podías poner adentro de la paloma. No, lo que pasa es que en los primeros días yo creo que existía un control férreo. Pero ya después la cosa se estuvo en dos meses. O sea, ya todo el mundo, claro, el chileno ingenioso y se le ingeniaba, seguramente le pasa. Incluso en un documental que es de la BBC donde sale Edison Peña, se ven cuando los familiares le están pasando a la mala unas zapatillas dentro de una paloma y coimearon, supongo, al gallo que tiraba... ¿Dentro de una paloma? Zapatillas. Zapatillas para correr, porque el Robinson el Edison el corredor. Corre. Perdón, bueno, perdón, bajaba en una paloma abajo, ¿no? No, hoy basalo, por Dios. ¿Pero qué es una paloma? No. Se ríe, Fernando se ríe. Perdón por mi ignorancia. No lee los diarios. La semana, la semana pasada vi una noticia de que una descubrió una paloma que... La que llevaba droga. La que llevaba droga a la cárcel, que, no pudo, que la mandaron con unos gramos de marihuana de más pegada en el cuerpo, se chocó contra la pared y no podía saltar la pared. De la cárcel la descubrieron. ¿En qué cárcel, perdón? En Colombia. En Colombia. O sea, en Colombia no se jode. No, aclaremos a ver qué es la paloma. No, la paloma era un instrumento que dieron los ingenieros a cargo, que era una manga de PVC, de diferentes tamaños. Y del diámetro, no sé, ¿cuánto está? Sí, unos 20 centímetros de diámetro. 20 centímetros de diámetro. Y es la paloma y ahí le enviaban todo tipo de elementos a los mineros para abajo. ¿Qué te imaginas que le podían mandar? Porque no me imagino que le manden cocaína para tomar abajo una loco. Lo que se consume allá en la zona, pues, marihuana y pasta. Marihuana y pasta base. Sí, pasta base. O sea, la zona de Atacama tiene harto consumo de pasta base. No nos podemos hacer los más huevos. Más que en otro lugar de Brasil. De Chile. Yo creo que la parte norte es más pastera. La parte sur está mucho más ligada al tema del alcohol, es un poco más fuerte. El tema de la cocaína es mucho más fuerte. Raro, siendo nosotros vecinos de Perú, o sea, perdón, de Bolivia, que tiene un tránsito, la mayoría de las dosis se centran en la zona sur. De cocaína. De consumo, claro. Pero es también una zona con un poder adquisitivo distinto. Exacto. Porque la cocaína sigue siendo una droga cara, la pasta no, un mono te cuesta luca, o sea... ¿Qué es luca? Un mono, 1000 pesos son 120, son ustedes 120, ¿cuántos son? 10 pesos de ustedes. Se consigue una dosis de pasta, lo que acá le llama usted el Paco. Es lo mismo lo que llamamos acá Paco, o parecido a lo que llamamos acá Paco. Claro. Ahora, en la mina había uno que había sido consumidor de pasta base. Claro, y también o sea... ¿Quién? Si tú me preguntas a mí quién creo yo... No me digas que el pibito. Porque lo dijeron, pero lo dijeron. No, es que nunca dijeron. No, pero en el libro sale con nombre y apellido, Samuel Ávalos. Samuel Ávalos. Sí, el de Rancagua. No, lo acabo de recordar. En el libro sale, o sea, me hago cargo de las palabras de Carlos Vergara, que es el autor del libro. Él le pone una parte que la señora le manda en una nota, que lo único que espera que salga, cuando salga, se aleje de sus malos pasos. Y ahí salió el rumor de que era consumidor de pasta base. Porque él era vendedor ambulante. Pero que cuando salga de la mina salga de la droga. Claro, claro. Ahora, ¿en qué contexto este pibe, el pibecito este, el más joven de todos, el purrete... Johnny, ¿en qué contexto sale a decir lo de la legalización? Dentro del tema, yo creo que estaba justo enfocado en lo que era, estábamos discutiendo como tema país, el tema de la despenalización. ¿Cuándo? Eso, si no me equivoco, es de diciembre. Nosotros partimos en octubre. Yo creo que en Chile se instaló un poquito más el debate de la despenalización. Pero va, vuelve. ¿Pero por qué se instala? ¿Porque hay algún caso pasado? Mira, recién ustedes estaban hablando de un tema que yo lo puse acá. Ustedes dicen que porque la derecha quiere despenalizar la droga acá. Que en mi país, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no, acá no, pero no, a nivel nacional, global, por eso te digo, ¿qué es lo que yo siento en mi país? La derecha pone los temas que la sociedad quiere. El aborto terapéutico, divorcio, matrimonio entre homosexual, todo lo que tú quieres. Pone el tema, lo saca, pero no lo discute. ¿Me cachai? Entonces va ganando tiempo, porque nosotros como oposición caemos en el juego, empezamos a tirarle la mano, tú me tiras uno al otro, pero no concretamos y logran posponer el tema. Pues nosotros llevamos discutiendo miles y miles de años, o sea, mucho tiempo el tema de la despenalización, el tema del divorcio. Yo trabajo en el Congreso desde el año 98. Mi gente, no sé cuántas veces he escuchado hablar que ahora sí vamos a hablar el tema de divorcio. ¿Cuándo salió la ley de divorcio en Chile? ¿Qué año? Ay, de año no me preguntes, que soy pésima. Vos no podés conviar tus ganas y venir a preguntar por años. Por huevada. Moralmente me parece un desastre lo tuyo. Sáquenlo de acá porque la idea es que... Ay, realmente. No, sí. Pero a ver, sí tenés razón, hay que hacer una diferencia entre la derecha que ahora tomó el poder en Chile, que lo llamaríamos la nueva derecha. En Chile es la primera vez que gobierna la derecha. Después de 50 años la derecha llegó. Y esto, lo que hablaba Emilio, lo que hablamos en el pasillo, de la derecha latinoamericana, bueno, por llamarlo de alguna manera, pronunciándose a favor de la legalización, no da la casualidad que son... tres presidentes, digamos así, de la vieja derecha, de la derecha liberal, de lo que acá fue un pre-Menem, son Enrique Cardoso, ex presidente de Brasil, César Gaviria, de Colombia y Ernesto Zedillo, de México. Que fueron a Suiza, a Ginebra, y armaron un ente global para discutir el tema de drogas desde una postura de la despenalización con una ex presidenta suiza y algunos ministros de peso, todos ex. Esto es lo más loco. Entonces, ex parlamentario, bueno, algunos ministros parlamentarios a nivel de la Unión Europea. Y lo lanzaron como una comisión global por las nuevas políticas de drogas. Y no es un detalle que los partidos... Pero son centro derecha, no es una derecha... Es una derecha liberal, no es una derecha conservadora, sí. Por llamarlo de alguna manera. Es una derecha nueva. Claro, fue la derecha la experiencia de los 90 y claro, 90 yo me refería en Latinoamérica. Pero Piñera no llega a eso. Piñera es un magnate que quiere pasar a la historia. Y esto me lo dijo tu jefe, un diputado. Yo en un momento le pregunté, ¿por qué Piñera quiere ser presidente? Digo, es el dueño de LAN, Chilevisión, el Colo Colo. Tiene todo, es un pibe que tiene miles de millones de dólares. ¿Para qué carajo quiere ser presidente? ¿Para qué quiere trabajar si ya no trabaja? ¿Para pasar a la historia? ¿Es para salir en los manuales? Y el diputado me contesta, y sí. Sí, el tema es cómo sale. Paulina me estaba contando, cómo sale. La gente piensa eso, ¿cuánto va a robar un tipo que ya tiene? Sí, bueno, pero igual es el mismo razonamiento. Que era lo que estábamos hablando recién. O sea, Piñera tiene él, como Sebastián Piñera, genera rechazo. Y rechazo... Es que no hay nada más desagradable, perdón que te lo diga, que la sonrisa de ese tipo. No, es, y los bracitos cortos, ¿se lo has visto? ¿Te has dado cuenta? Sí, a mí la sonrisa de ese hombre, por más que me haya fumado unas ganas de Emilio, me saca. Me dan ganas de agarrar la tele, que es por lo general donde lo encuentro haciendo zapping, y me saca. No se puede reír. Cuando estaba hablando de que todavía no sabía si salían con vida o no los mineros, el tipo dibujaba una sonrisa casi como la de Jack Nicholson. Oye, espérate. Y también en el libro, Gracias Fuente Libros, aparece que la señora Cecilia Morel lo paró porque este empezó a preguntar qué tan seguro era bajar. O sea, el huevón pensó en bajar, a buscar a los mineros. Sí, y la vieja le dijo, no, ya, o sea, no andes preguntando tanta weá porque... O sea, que la sonrisa la de un psicópata, básicamente, no es la sonrisa. Pero solo él se supera. Se me hace que es la de un negociador, no te olvides las empresas. Me imagino el tipo sentado en la punta de una mesa con 300 magnates diciendo... ¿Cómo nos repartimos la tarta? Y no es bueno. No viéndose. No, claro, y haciendo su negociado. Y perdóname, y tenías la del helicóptero, que es buenísima. ¿Puedes contar esta última del helicóptero? Lo que pasa es que... Para reubicar a los oyentes, por si nos fuimos. Por si estamos medio cambiados. Claro, estamos en Chile y ahora estamos hablando del presidente. Claro, las minucias del presidente Piñera. ¿Y esta cómo fue? En el The Clinic hay un espacio que se llama Piñer y Cosas. O sea, ustedes se van a, ahora que la traje el Emilio Barrios, se van a matar de la risa, de las estupideces que yo creo que que el presidente piensa. ¡Qué huevón piensa! No, mira, la última, porque solo él se supera a él. Eso ya está comprobado. Es tan megalómano que solo él se supera a él. Claro, la penúltima, porque hoy día se despachó la última, ocurrió hace como 4 días atrás, que iba en su helicóptero personal de viaje hacia donde él veranea siempre, que es en el sur de Chile. Y dio vueltas de más y tuvo la panel tonto, como llamamos nosotros, y se quedó sin benzina. Y aterriza en plena carretera, en un pueblo. Se quedó sin benzina. Se quedó sin benzina. Nafta del helicóptero. Nafta, ahí vamos. Ya, y aterriza de emergencia en un pueblito chiquitito. Y lo empiezan a grabar. ¡Ay, el presidente! La gente, el presidente mandándose fotos, todo el cuento. Y en eso aparece, se filtra el video. Y aparece el presidente llamando, estoy a 30 kilómetros de tal lado, tráigame la nafta para acá y aquí vemos, ¿cachai? ¿A quién le pide eso? ¿A carabinero? A carabinero. Oh. Y no sé cuánto rato habrá pasado porque... Y llega un helicóptero y le pasa la benzina a este cabro parte. Y se va. Entonces apareció todo un tema en el Twitter, en el Facebook, la gente, mira, en Chile la gente que odia a Piñera está muy bien organizada en las redes sociales. Hay una masificación entonces te llega la noticia al tiro. Es más difícil por los medios convencionales, ¿no? Lo que yo te decía recién, el tema prensa está controlado en Chile. O sea, para que una nota suba, pasa una semana. Te filtra un editor, dos editores, o sea, la derecha es dueña de la prensa, escrita, oral y televisión. ¿La derecha que viene a ser una derecha más ideológica, digo? No, son absolutamente herederos de Pinochet. Ah, o sea que en el fondo, en el fondo, los que hoy día gobierno fueron personas que de una u otra manera aceptaron y validaron el régimen dictatorial de Pinochet. Piñera incluido. O sea, que no hay que olvidarse, el golpe militar parte de un hecho buscado, separado o armado, como uno quiere decirlo, cuando hay un descontento social, y la democracia cristiana piensa, y yo creo que estúpidamente pensaron los líderes de esa época, que ellos sí podían quedar con el poder porque Allende estaba haciendo desde su punto de vista la cagada para ellos. Estaba gobernando mal, el pueblo estaba gobernando, ¿sabes? Yo puedo estar de acuerdo, pero también puedo entender. Y ellos se asocian con los milicos, hacen el golpe. Lo que pasa es que los milicos, Pinochet se quedó. La democracia cristiana quería elecciones. Fue histórico cómo sacaron a Allende de la Casa de la Moneda. No sé si querés contarlo. De partida hay un tema que nos toca a los allendistas porque, está... nunca se ha comprobado verdaderamente si se suicidó. O sea, el mito para nosotros, gente izquierda, es que Pinochet se suicidó con el arma histórica que le regalaron y todo eso. Bueno. Cuando estaban por entrar al Palacio de la Moneda, los militares... Entonces, cuando ya estaba en la última parte, ya cuando después de varias horas del ataque constante, ya no... Cuando ya... Al parecer, no, obviamente, desconozco así como los detalles, cuando ya estaban subiendo, el presidente se suicida. Y ahí lo encuentran así, pero... Con una escopeta que le había regalado Fidel. Pero, perdón... Bastante difícil suicidarse con una escopeta, ¿no? Bueno, entonces ahí está... ¿Pero por qué hay dudas? Porque vos decías que había porque dudas. Porque lo que pasa es que hay un porcentaje mínimo de la gente izquierda que piensa que lo mataron. Pero yo creo que también está este tema romántico que quizás un grueso quiere perpetuar, que es que él se suicidó con nosotros. ¿Me entendí? Entonces como que no hay una certeza. De hecho, ahora le comentaba yo a ustedes que hoy día se reabrieron 782 casos que de nuevo van a echar a la justicia y de nuevo lo... Y se abrió el del presidente Allende. Entonces, el de la muerte de él. El de la muerte de él. 782 casos hoy día se reabrieron. En la justicia va a ser investigado. Pero que un líder se... Me quedé pensando, perdón, ¿no? Pero que un líder se suicide... Después de haber bancado, ¿cuántas horas estuvo ahí? Pero digo que lo fundante de eso, ¿no? Que tu líder, no sea una persona que mataron en el combate, sino para la mística, estuvo, ¿no? Por eso se suicidó, me parece extraño. También se suicidó en el peor de los momentos, pero abandonó el barco, digamos. Bueno, pero es que hay un tema de resistencia, no sé. Pero hay un tema de resistencia también que uno que lo ven de manera romántica. O sea, yo creo que la gente que hay en Diste que piensa que el presidente se suicidó, definitivamente lo ve con una connotación romántica. Pero de es un que... romanticismo medio extraño. No, es que es el romanticismo yo de la yo hubiera preferido que mi héroe lo mate. Mira, es que ¿sabes qué? Nosotros somos un país, la gente de nosotros no es una gente, sus banderas de lucha son más ideológicas, más pensantes, más que de armamento, no sé si me explico, o sea, de repente, en Colombia quizás son mucho más guerrilleros que nosotros y tienen un cuento más armado. Nosotros somos más románticos en el sentido de que de la nobleza, de... no sé cómo explicarlo, por ahí creo va. Y bueno, y han creído... es culpa de Pechansky. Se ha generado en esto un romanticismo, ¿no? Es mitad y mitad. Chile tiene una cosa increíble, que es... el 50-50 que puede llegar a tener Alemania en algunos casos también, países terribles, ¿no? Porque uno dice, bueno, Alemania, Chile, lo que ha pasado con Pinochet, los años que estuvo Pinochet en el poder, más allá del pacto, ¿no? Pero tiene un 50-50, o sea, hay un 50% de gente de derecha que es muy de derecha, hay un 50% de gente que es de izquierda que es muy de izquierda, pero hasta en el buen sentido, por eso hoy alababa Klinik, la izquierda llegó al poder en Chile. Como partido, como proyecto socialista. En Argentina nunca pasó eso. Lo más cercano para algunos, para Armada, por ejemplo, es Perón. Uno puede o no discutirlo, pero digamos... Pero yo no hablo en tono... Te hago la ven silencio. Pero yo no lo hablo en tono del personalismo, sino de lo que es la política partidaria, en el caso del Partido Comunista, lo que era la política partidaria del Partido Comunista en esos años. Pero es que es imposible entender la política latinoamericana en el siglo XX sin entender el populismo en Brasil y en Argentina. Yo creo que eso te es lo que inevitablemente te hace correr el margen la izquierda. Yo les diría que Allende es un Lula. Allende es un Lula más... pero Allende fue izquierda, no fue el populismo de Perón acá, de Vargas en claro, era directamente no. Un hombre de izquierda, no era yo, Perón tenía otras raíces, era un hombre más muchísimo. O sea, de más lejos fue un gobierno mucho más populista en el buen sentido de la relación con el pueblo que los anteriores que no, pero Perón yo creo que bueno, una cercanía con el pueblo. Me interesa esto que no es menor. No, por supuesto, no, el pueblo lo amaba. En ese sentido uno lo puede llevar para ese lado el tipo de gobierno. Pero... ¿Y qué pasó después de Pinochet? ¿Cómo es ese Chile en el que creciste? De la liberación. ¿Qué onda la droga, las experiencias después de la dictadura? Después de la dictadura apareció todo en Chile. De repente tenían todo. O sea, pero no sé, yo crecí en dictadura, mi adolescencia fue en dictadura. Yo sé lo que es no poder leer un libro porque tenías que cambiarlo de etapa. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, 13, 12, 13 años, y mi madre me mandaba el contador. ¿Cómo se llaman los contadores acá? El contador. Y para devolverle libros de las facturas y el cuento, y entre medio iban libros, ponte tú, de la, no sé, pues Confieso que he vivido de Pablo Neruda. No, autobiografía muy muy linda, una autobiografía muy especial. Casi muy romántico, muy una historia. La primera prosa de un poeta. Bueno, te digo, y la llevé en mi mochila, pero le cambiaron la tapa. Porque a mí me revisaban, porque nosotros vivimos en un sector que se llama sector militar, en Copiapó. A mí me revisaban los bolsos cuando yo me iba al colegio. Creciste en el norte. En el norte. Copiapó despacito, por eso lo repito. ¿Me entiendes? Entonces, la dictadura fue fome, por decirlo suavecito. Fue aburrida. Nosotros la música nos juntábamos en un sótano de un amigo a escuchar a Silvio Rodríguez. Los Jaivas. En un sótano. En un sótano, en la casa del Chino Kong, todavía me acuerdo. Y tú bajabas para allá, ver Pink Floyd, fondeado, fumar, o sea, todo, ¿me entendí? Entonces, y de repente llega la democracia y llega todo. Llega el teléfono, llega el celular, llegó toda esta invasión, esta globalización, que de una u otra manera uno asume, porque eres parte, pero llegó todo. O sea, nosotros el otro día conversamos con una amiga... ¿Qué hacíamos sin celular hace 30 años atrás? Bueno, 30 años atrás, cuando yo era cabra. Porque uno se quedaba en su casa esperando el llamado telefónico. O sea, Paulina, ¿cómo era el tema? Vos dijiste, ahí medio al pasar, dijiste, no, nos metíamos en los sótanos, que yo escuchaba Pink Floyd y fumaba. ¿Cómo era el tema de...? Porque casualmente estábamos hace unos días... Pero no había un tema, por ejemplo, con mis amigos, no había un tema político de por medio. O sea, no estaba, como éramos de región... La información era más escasa, entonces en Santiago pasaban otras cosas, que en región después ya en regiones ya en el último periodo ya pasó. Pero cuando yo era cabra, en el año 80, 81, para nosotros era... uno podía... no asimilaba y todavía que los milicos te controlaban. Entonces, fue una juventud, una adolescencia, sin conocer a cierta ciencia lo que había pasado. Entonces, ¿nosotros cuándo nos dimos cuenta? Cuando en la tele empezaron a aparecer los primeros reportajes, Pisagua, ahí a uno, porque en tu casa no hablaban. O sea, en mi casa, yo me crié con mi abuelo era lisandrista, de derecha. Entonces, no se hablaba de política, no era tema. ¿Me entendí? Entonces, en algún momento empiezan a aparecer detenidos desaparecidos, empiezan a aparecer, al igual que acá las mujeres, las madres de mayo, en las organizaciones allá, a moverse. Empieza el mundo a efervecer, o sea, esta olla a presión que, o sea, habían pasado 10 años ya. Te estoy hablando de 10 años de dictadura. ¿Qué le ibas a preguntar a la Armada? No, básicamente yo me iba a probar un poco más, no sé si banal, pero más cultural, un aspecto más cultural, ¿no? Que tiene que ver con las drogas, porque supongo que, digamos, la persecución política hoy por hoy, si bien siempre existe, y en toda situación hay persecución política, digamos, independientemente de estar en democracia, la persecución política existe en todos los países, pero digo, más allá de ese paréntesis medio loco. Lo dijo dijo que la persecución política, porque yo lo escuché ahí, existe. Existe, siempre existe. Siempre existe. Incluso en democracia, digo, pero la persecución política de una situación de dictadura, calculo que hoy no debe existir, digamos, en Chile no debe haber ese nivel de persecución ya. Ahora, la pregunta es, digamos, ¿y en cuanto a las drogas? ¿No? Porque vos decís, bueno, nosotros nos mandábamos y por ahí fumábamos uno y escuchábamos qué, pero ¿qué pasó con la relación con nosotros en esa época? Y estoy hablando de mi experiencia, era solamente alcohol y marihuana. O sea, yo conocí la cocaína, la conocí en la universidad, las pastillas las conocí en la universidad, los hongos los conocí, todo, y ya en la universidad yo estaba en los dos últimos años ya de dictadura, entonces ya estaba más relajado el ambiente. O sea, del año 86 para adelante, Chile hay un cambio. O sea, el Pinocho empieza con su cuento un poquito más, entre comillas, más humanitario, empieza como a bajar, porque claro, la gente se le empieza a sublevar. O sea, ya tenía un descontento social que no podéis controlar. O sea, yo te estoy hablando de 86, 87. ¿En qué se basaba? Porque el modelo económico supuestamente funcionó. Pero es que absolutamente el descontento social parte por un tema de reivindicación de los derechos humanos, o sea, de saber dónde estaban los detenidos desaparecidos. El movimiento fuerte ya se debe a la vicaría, a instituciones que nunca bajaron los brazos en el torno de encontrar los detenidos desaparecidos. Yo ayer te comentaba, dentro de los muertos, ponte tú, hay 5.000 muertos, por decir un número, pero hay 1.300, 1.400 detenidos desaparecidos. Nosotros no sabemos. Hay familiares que no tienen ni idea dónde están, su mamá, su hermana, su hijo, nieto. Entonces, la dictadura fue algo grande allá. Tú recién hablabas, Chile está dividido. Mira, cuando se murió Pinocho, la mitad del país celebró, me sumo, yo, o sea, fui con mi amiga, nos vestimos de... ¿Qué año recordar a la gente? 2002. ¿O no? Tenías que preguntar. Te dijo que no me preguntes. Pero sí fue, me critican a mí, pero que sí yo fue pregunto. Diciembre. Pero sí fue diciembre. Y a la hora, y mira, y a la hora, a las 2:10 de la tarde se murió el viejo Juan. Y lo tengo tan claro, como estaba viendo las noticias, aparece el informe y yo lloraba. Y le llamo a mi mamá. Mira, esta es una nota hueona que solo me pasan a mí. Llamo a mi mamá. Mamá, mamá, llorando. Yo a moco tendido. Se murió el viejo hueón. Y mi mamá me dice, ¿cómo se murió tu papá? No, mamá, se murió el viejo huevón, pero ¿quién es tu huevón? No, mamá, el milico. Y yo empiezo a chucharme y yo después me reí, lloraba y me reía porque se murió tu papá, Dios santo, madre, lo amas. Claro, es lo primero que pensé. Lo primero que pensó mi mamá. Entonces, y el país se dividió, o sea, yo me acuerdo que la gente se agarraba a chuchar en la esquina. O sea, ¿a qué chuchada? ¿A las trompadas? A gritarse disparates y ofensas a la moral. A putearse. A chuchar. Y de hecho, más suave, chuchada. Y tiramos una chuchada. ¿De qué lo acusaban los pinochetistas? Por ejemplo, ¿de qué lo acusaban los pinochetistas a los no pinochetistas? Ah, siempre nos han dicho ladrones. Ladrones. O sea, suavecito, no andar diciendo improperios al aire. ¿Pero por robarse qué? Cualquier wea. O sea, pero ladrones es un sentido despectivo de ustedes, sí, son malditos cabezas. En el sentido, no asegurando que tú te robaste tal cosa, sino que en el sentido despectivo lo que conlleva la condición de ser ladrón. Pero hay una cuestión clasista, entonces. Sí, absolutamente. O sea, la derecha está asociada con las clases medias, con el pueblo, con la clase obrera. La derecha está asociada con lo que es el comercio, o sea, con todo lo que conlleva la globalización. Las empresas grandes, comunicaciones, todo nuestro conglomerado. Ahora, Piñera fue una... Y supongo que después de lo de la mina fue, digamos, fue una trompada, supongo, todo esto para la izquierda chilena. Más allá de haber ganado, no sé cómo funcionó eso. Hay una cosa que me estoy acordando. Es un artículo y lo investigué bastante. Cuando fue el terremoto, ahora que decís todos los ladrones, me doy cuenta, fue terrible. Cuando fue el terremoto, en Concepción, la segunda ciudad más grande de Chile, los supermercados bajaron las persianas sin tener daños estructurales y negaron el alimento a la población. ¿Saben por qué? Porque se había cortado la luz y no podían vender el alimento. No podían cobrar. Los tipos no quisieron entender que el supermercado en un terremoto, en el medio de un terremoto, tiene que cumplir un rol social. O sea, vos te encargás de distribuir el alimento. El Estado te deja a vos la responsabilidad de distribuir el alimento. Bueno, no lo entendieron, pero se decían entender. Claro, en pasa un día, no abrís, pasa dos días, la gente fue al segundo día y saqueó. Y la gran vergüenza de Chile fue el haber que todas las cámaras del mundo transmitieran cómo la gente se robaba la comida. Y armaron causas fiscales para, en el medio del terremoto, cuando todavía ni siquiera discutían cómo rearmar el... Cómo parar zona. Una casa. Había un espaldón a contar casa. Los paquetes de arroz que salían del... Había fiscales. había fiscales marcando gente que había robado. Sí, sí. Y me acuerdo que fue un gran dilema. Creo que alguna vez lo conté, un ético. Porque pedían a las agencias las fotos que habían sacado los días de los saqueos. Exacto. Para identificar a la gente persona. Y meterla en cana. Y la prensa internacional, toda la prensa internacional. Y ahí me saco el sombrero de la gente de Associated Press, que es la agencia más grande de noticias del mundo, la americana, la norteamericana, que les negaron las fotos y dijeron, no, nosotros, las fotos que publicamos, bueno, las tomás porque están ahí, pero las fotos de nuestros fotógrafos, son de nuestros fotógrafos, no las pueden tocar. Chile tenía una vergüenza y todos los diarios, y todos los centraban en el que la gente había robado. Nunca se abrió la discusión sobre los supermercados. Ningún medio dijo, che, pero estos pibes no repartieron el alimento. Me pareció impresionante desde acá, digo, ver la imagen de los carabineros, en los lugares donde... De conflicto, pero no ayudando a la gente, sino reprimiéndola. Eso sí. Me llamó muchísimo la atención. Y fueron aplaudidos, entraron a Concepción aplaudidos. Yo me acuerdo de alguien, de un chileno que trabajaba en APEC, que me decía, me lava la sangre ver que la gente aplaudía a los carabineros, después lo que significa carabineros, después la dictadura y todo. La gente diciendo, vinieron los salvadores. Además, los ricos fueron a robar. Más tarde... Cuando lo vieron por televisión, exacto, cuando se enteraron por la radio, por lo que funcionaba en ese momento, fueron en las camionetas y ellos fueron los que se llevaron, los plasmas. Claro, esos 4x4. Lo que podían cargar. Y la gente pobre se llevó la comida y después la repartían en los barrios pobres, que conocí también, la repartían ahí. En las ferias de los sectores y eso. Y la moral es tan fuerte que pasaron los días... Y hablaron tanto de los ladrones, que la gente empezó a dejar... Que los devolvió. Dejaron en artefactos... Sí, en la esquina o en medio de la ruta. Sí. En la ruta Talcahuano, que es el pueblo que devolvieron todas las cosas. Es que sabes que fue mucho. Lo que pasa es que yo creo que le devolvió al resto de los chilenos que para afuera mostraran lo peor. O sea, uno no entendía. Pero eso era lo peor. Si estaban haciendo justicia. No, pero... Ladrones, de nuevo Pinochet. Estoy hablando en el sentido de lo que... Sí, está bien. Pero por eso te digo, cuando uno de lo que tú hablabas del tema carabineros, cuando la gente recibe aplausos, a eso voy. O sea, porque la gente verdaderamente estaba choqueada, o sea, estaba ahí con un terremoto, entonces estaban mostrando que para afuera todos robábamos, cuando habían otras cosas que mostrar, pueblos que estaban destruidos, a eso voy, a eso apuntaba. Entonces cuando llega carabineros, es obvio en el sentido del caos social que había, y aparte que andaban todos con... o sea, yo no estuve, tú estuviste allá... Pero todos me contaban que la gente en el sur andaba con pistola, entonces andaban todo este tiempo. Mataron un par de pibes porque había toque de queda. Claro. Para poder trabajar los periodistas teníamos que sacar un papelito. Un salvoconducto. Esta es una de las cosas que más me sorprendió, el toque de queda. ¿Saben por qué? Porque no había forma de conseguir comida. No había agua en muchos lugares, no había luz. Había, por suerte, Radio Bio Bio, que es una radio cooperativa que fue la que unió, porque la gente se pasaba medicamentos, o sea, que les sobraba medicamentos, los regalaba, bueno, todo eso. Y... la gente festejaba el toque de queda, digamos, pero la gente no tenía tiempo de ir a comprar comida. O sea, durante dos o tres días fue muy complicado poder conseguir comida porque el toque de queda en sí te quedaba muy poco tiempo para moverte. Entonces, si no te aprovisionabas rápido, cagabas. Y el toque era como carrera. Temprano, no me acuerdo si era como a las 6 de la tarde o a las 8, era temprano. Sí, era temprano. Era temprano. Sí, había 10 horas, después lo fueron cortando porque la gente reclamó, pero al principio era como muy temprano. Si no recuerdo, haber sido el primero como a las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, creo que era. Si no me equivoco. Es muy impresionante, digamos, esto que también pasa acá, ¿no? Y que no, en, en nuestra derecha está muy instalado, y sobre todo cuando tratamos de debatir cosas como, bueno, el matrimonio homosexual en su momento, y ahora que se está debatiendo drogas y aborto, digamos, este argumento, este caballito de batalla que es, no, pero ¿qué imagen vamos a dar al mundo? Esa cosa tan cobarde, colonial, ¿no? El temor a qué puede decir el mundo de lo que vos haces en tu país. Digo, es una cosa interesante, porque yo no creo que, más allá, digamos, de lo que hacen en Guantánamo, los norteamericanos no tienen ningún problema de ver lo que ellos hacen en el mundo. Ellos tienen, ¿sí?, pena de muerte. Es increíble cuando la gente dice, porque en Estados Unidos las cosas funcionan. Ah, sí, en Estados Unidos hay pena de muerte. Buenísimo, está todo bien, digamos, es un país que tiene esa centralidad, ¿no? Medio, en medio de un terremoto y frente a esa situación, digamos, la necesidad de seguir manteniendo, ¿no? Seguir manteniendo un determinado perfil, como la frente alta. Digo, esto pasó en Chile. Acá seguramente la cosa quizás no sería así por la situación estructural, pero no hay duda de que saldría un montón de gente a decir, hay un terremoto en San Juan, pero mira eso, negro de mierda, ¿cómo se van a estar llevando jamón crudo? Recuerdo de ¿pero hecho... ¿Pero por qué le tenés tan poca fe a tu gente? No, a la derecha argentina le tengo toda la fe del mundo, estoy seguro que lo van a hacer. Hay una cosa con lo corporativo de que a veces nos olvidamos. Creo que hay dos casos en los que... Uno que nos duele mucho a los argentinos, que es Cromañón, por la puerta de seguridad. Y un caso que para mí muestra perfectamente lo que es hasta dónde lo corporativo es un sentido de política y de poder que nosotros no entendemos. Asunción, el supermercado que se incendió, no sé si se acuerdan. Cuando se incendia el supermercado, hay un tipo que dice, no vamos a abrir las puertas, el incendio lo controlamos para que no roben. Claro. Y la gente desde la calle tiraba piedras. Me acuerdo porque entrevisté a un sobreviviente. La gente desde la calle tiraba piedras para romper los vidrios para que la gente pudiera salir de adentro. La mayoría de la gente que se murió por una decisión comercial de una corporación. Vos cuando entras a un shopping, estás ante eso. O sea, cuando entras a un boliche, ahora que estoy justo investigando para la THC, para el próximo número que va a estar bien, sí, señor, el tema boliche, patobicas y eso, ¿no? Muchas veces estás en manos de gente que no te das cuenta de quién estás en manos. Digo, pero son situaciones... ¿Cómo funciona? Son situaciones increíbles porque demuestran lo que en realidad pasa casi en todos los niveles, y es que las decisiones sobre las vidas humanas siempre se toman desde una posición corporativa. Pero... Digo, estos hechos así trágicos evidencian... Oye, pero si nosotros en Chile cerramos con una tragedia, o sea, la muerte de los 81 presos en la cárcel de San Miguel, que por una decisión de alguien de no dejarlo ir, se murieron... 81. Sí, fue un año muy fuerte. Chile realmente tuvo los momentos más fuertes de No, a Chile le llovió este año. Bueno, de hecho, allá los que somos de izquierda pensamos, estamos convencidos de que Piñera es dieta. Sí, ¿no? O sea, mira, y muestro un botón. El pelotudo del, ¿cómo se llama? El que corre el Dakar, el Chaleco López, va en una muestra y le pasa la moto a Piñera, y Piñera se sube a la moto y se toma una foto en Piñera, en la moto. El pelotudo perdió tres veces y las tres veces perdió por falla en la moto. O sea, pero bueno, Piñera es así, con esa sonrisa, ¿qué querés? Yo no lo subo a ningún lado, ni al triciclo. Entonces, él asume, fue la réplica más grande que hemos tenido, que de nuevo tsunami y toda la hueá. El día que asume Piñera, a las 12:10, cuando la Bachelet iba llegando, nosotros estábamos en medio de la réplica. ¿Te acuerdas cuando la Cristina dedica dos manos? Todos los presidentes estaba. Réplica, fue fue una hueá que nosotros pensamos, aquí, de nuevo, partimos. Después el tema de los mineros, el tema del incendio, el tema del bus. Nosotros tuvimos dos accidentes carreteros grandes donde se murieron entre los dos accidentes cerca de 40 personas. Accidentes graves, Ahí no tenemos nada que envidiarles. Hubo otra mina después de la de Copiapó, ¿no? No hubo otra mina que tuvieron. No. En Colombia. En Colombia ahora. Y bueno, sí, después en Ecuador. En Ecuador, claro. Hubieron tres accidentes mineros después grandes, después del. ¿Viste, Paulina, el año pasado? Una cosa a mí me llamó mucho la atención en Chile el año pasado fueron la propaganda que sacó el CONACE sobre el tema marihuana. No sé si tuviste oportunidad de verla. No sé si inteligente la propaganda para allá mí. En el Bolsón fue una gran. Es que allá la sacaron. Propaganda, la pueden encontrar los oyentes en youtube.com si ponen CONACE marihuana, CONACE con C. CONACE es lo que acá vendría a ser la CERONA. La Corporación Nacional de Control de Estupefacientes, por decirlo de otra manera. Bien, formal. Formal. Bueno, han sacado una publicidad que es fascinante, en la que aparece un pie, en la que medio que lo que te intenta demostrar es los problemas que te viene a causar la marihuana. Bueno, el que está en este ritual de como alcohólico anónimo, ¿de eso estás hablando? No, yo te hablo de que el pibe, la escena que más me acuerdo, yo es un pibe que le pasan 20.000 cosas por estar colgado, más o menos lo que lo acusan a Martina en el bolsón con la colilla de cigarrillo. Bueno, por estar colgado. Exacto. Un pibe por estar colgado, se ata mal los zapatos, se va a atar, fíjate dónde llega, ¿no? Un poco burda, pero muy bien hecha. El pibe agarra, está fumado, se va a atar los zapatos, y en vez de atarse los cordones, cada uno su zapatilla, se ata un cordón de una zapatilla con la otra, medio que se para y se cae. Se cae, bruces. ¿Vos te hacés la escena? Sí. Bueno, son cinco escenas. No me pasó, son cinco escenas. Tan colgado te puede echar una yerba. Delirantes. Depende. Sí, pero sí, que tranquilamente podrían ser una historieta de la THC. Igual digo, es bastante. Digo, si la comparás con las propagandas del alcoholismo, es bastante interesante. Fue inteligente, para mí no fue alcohólico, inteligente, igual. Si sos alcohólico, te matás en una ruta. De último, si estás fumado, te pegas un porrazo. Porque es una campaña de desprestigio. Tratan de desprestigiar al fumón. Que nos sigan desprestigiando. Pero si así queda más, porque menos fumen. Ustedes en Chile tienen una ley que, si no recuerdo mal, se llama la 20.000. Es la ley de drogas allá. A nosotros nos penalizan por todo, por fumar y por no fumar, por tenencia, porque tenía una planta, porque te pillan con un pito en la calle. Nosotros, bueno, ahora, de hecho, creo que el gran problema, según me habían contado los colegas de la revista Cáñamo de Chile, pasaba porque la ley hablaba de un concepto que era el de microtráfico. Como no especificaba la cantidad del microtráfico, pero decía microtráfico menor. Por ejemplo, el tema del consumo, y ahí está la línea que no se sabe, que la delgada línea, que hasta, porque como no está normado hasta cuánto es consumo personal, tú puedes andar con un papelillo, con dos, y te van a usar de microtráfico igual. No, porque hay una figura que se llama microtráfico. Es lo que acá vendría a ser la tenencia simple en Argentina. Que la práctica también va asociada a esta cosa que cuando tú vas y compras y le llevas a tus amigos y así allá se llama hacer la vaquita. No sé cómo se llama acá. Cuando igual. Sí, igual, allá. Igual. Entonces, eso esa figura que es consumo, para los que consumimos, para allá es microtráfico. Y te cagan, y te parten, y te tiran, y si sos menor de edad te va a ir a un centro de rehabilitación, entre comillas, donde salís más volado. Sí, una figura incluso más dura que la de tenencia, ¿no? Digo, es que, sí, allá... Involucra el comercio. Exacto, porque tú, lo que tú lo notas como un favor o como un... Ellos no lo ven como un favor de amigo, obvio. Igual tengo entendido que se cultiva mucho allá en Brasil. Sí, no, pero está pegado con Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? No sé, tengo la cabeza. Acabamos de sacar un número todo de Brasil. Vengo en cabeza de Brasil, más o menos. Ahí está, algo pasó en Brasil que quedaste ahí como conectado con Brasil. Pero digo, se cultiva mucho en Chile. Sí, no, en Copiapó, o sea, perdón, en Chile yo creo que lo que más hay como centro de consumo y que haya involucrado tema de tráfico, microtráfico, es la marihuana. Hay mucho, hay zonas de Chile que uno sabe, para allá hay marihuana. Allá es paraguayito. ¿Qué zona? Perdón, pasemos información. La cuarta región, el sector de Huangualí, lejos los pitos más ricos. ¿La cuarta, pero al sur, al norte de Chile? No, de Santiago. Lo que pasa es que al norte de Santiago. ¿Cómo se llama? La Serena. Qué buena onda, muy lindas playas. Mira, en La Serena hay un sector que se llama Huangualí, que es un típico pueblo que hay, que es el sol es buen sol. Y después el otro está lo que es los valles. ¿Por quién preguntan ahí? Si en la época en que yo consumía del sector, yo no creo que ya no queda ni uno. Pero, y en mi zona, por ejemplo, en Alto del Carmen, que también hay un sol rico, también las plantas. ¿En dónde? En Alto del Carmen. ¿En qué Copiapó? Pero en el que va a llenar es para la cordillera. Chile está dividido por regiones, Chile es un país muy largo está flaco, dividido por regiones, ¿no? De la primera hasta, claro. En la época de los 80, cuando me decís que fumabas tus primeros pitos allá. Mis primeros porros. Cultivado también. Mira, no me preguntéis cómo llegaron. Pero cogollo, no era paraguayo. No, era cogollo. Si el paraguayo llegó después. Acá el paraguayo es casi como el peronismo. Sí, o sea, lo tenemos muy incorporado. No, el paraguayo... Es que el paraguayo... Ponte tú, yo estoy... En mi primera parte de consumidora, yo era... Fumaba por fumar. Después tú ya vas aprendiendo, que ya aprendí a consumirla, a desechar. Por ejemplo, yo un paraguayo tengo que estar muy necesitada para fumar uno. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo, ¿eh? Qué lujo. Acá inauguramos el primer programa de Brócoli. Mira, nosotros allá, por eso te digo, yo allá hay, y ahí la gente se prepara, y yo tengo, ponte tú mi datito, que en abril voy, paso mi... ¿Cuánto te cuesta un... ¿Cuánto te cae el paraguayo allá? ¿Cómo se vende? Ah, pero es que allá los paraguayos valen 1,000 pesos. ¿10 pesos? ¿Qué vendría a ser? 10 pesos de ustedes. Ah, barato sale el paraguayo. Sí. Igual. Perdón, ¿qué? Pero y bueno, el paraguayo es malo allá, po. Allá un cogollo bueno, te, o sea... Nuestros oyentes de Bolsón, ¿cómo estarán con todo esto? Igual en el Bolsón se cultiva también, ¿o no? Cambiamos sí, de tema. No, mucho, no, no, no, mucho, no, pero mucho, pregunto... Mucho. Digo, hablamos de Bielsa. El Emilio está, el Emilio me echó de la casa. No, no llevo ni 24 horas y ya las maletas están en la puerta. Hay una obsesión con Bielsa. Vamos a hacer una parte cortito. Porque... En este momento, Bielsa es un tipo que si se candidatea a presidente de Chile... Gana. No se entiende cómo carajo pasó esto. Sí, se entiende porque llegaron lejos. Y un día un chileno me dijo, el problema con Chile es que a nosotros nos gusta mucho el fútbol, pero somos malos. No llegamos a ningún lado, pero nos encanta el fútbol. Somos México. Pero igual a nosotros nos encanta el fútbol, pero somos malos. Sobre todo llegó Bielsa, les cambió la vida. Les encanta un tipo que les hace creer que les encanta el fútbol. No, a los chilenos, perdón. Ahí voy a mirar. Yo soy hincha de tablón. O sea, yo voy al estadio, grito y paro y todo el cuento. A los chilenos nos encanta el fútbol, pero tiene razón el Emilio. Si sos hincha de tablón, no te puede gustar Bielsa. Bielsa es para... Bielsa es del gusto de lo que acá llamamos el futbolero plateísta. El tipo que va, se siente... No, pues fútbol, que en Chile la gallá lo quiere. La relajada, estudia... No. En Chile, la gallá lo quiere y lo adora porque bajó el fútbol, o sea, bajó en el sentido de... La imagen del fútbol chileno, que es hincha, estaba asociado a hueones mafiosos. Hueones que tenían trucho, que se compraban equipo entre ellos. Entonces, llega Harold McNichol, trae a Bielsa y limpian. Entonces, el hincha, futbolero agradecido del fútbol, agradeció. Bueno, pero agradeció la disciplina, no el fútbol de Bielsa. Agradeció que el fútbol va ante todo. O sea, la selección chilena está primero, antes que los equipos ratones hueones que tenemos, porque no tenemos grande equipo, tenemos tres cagadas, el Colo, la que no son... Ni las puede nombrar, no llega a nombrarlo. Pero el tema... No, no, la Colo, la Católica, te gusta el fútbol. Y te gusta el fútbol de Bielsa. ¿No te parece un fútbol mezquino? No, a mí, no. Si tú me preguntas... Un fútbol frío, un fútbol... No, es que Mira, hay un tema. Me gusta cómo Chile, o sea, cómo Bielsa hizo jugar a la selección chilena. Yo estaba aburrida de que la selección chilena fuera ratona. ¿Me cachai? Y definitivamente... ¿Qué ratona? Cuando juegan atrás. No, oportunistas. Bueno, igual Bielsa te juega con uno arriba nada más. Sí, ¿no? Pero te juega... Pero te juega fútbol, te hace jugar a los hueones de atrás. Entonces, eso, nosotros teníamos... Antes el esquema de la selección chilena teníamos el arquero, un hueón atrás y el hueón que hacía los goles. Nada más. Tres hueones. Ahora tengo 22 hueones para partir al mundo. No sé si me explico. Pero hay una novela con Bielsa, porque Bielsa está amagando con que se va. Entonces, oye, ella estuvo esperando para poder ver la tele en el momento que se iba a decidir, porque es como si fuera candidato. O sea, se anularon las elecciones de la AFA de Chile porque el chabón que ganó no le gusta a Bielsa. Entonces Bielsa dijo, si gana ese me voy. Sí, entonces, anularon las elecciones. ¡Ah! Es tremendo, solo por Bielsa. Es Dios. La sensación es que un fenómeno. Es un ministro de Estado. O sea, allá, mira, yo le contaba la información cadena nacional, día de las elecciones. La presidenta ha dicho que se ratoneaba con el técnico de fútbol. Eso fue histórico. Yo me acuerdo cuando lo jugaba las cambiaditas en Sudáfrica, decía. Pero yo creo que el gusto de la presidenta Bachelet era más que el loco Bielsa, yo creo que por Harold McNichol, que era el presidente del fútbol. Yo creo que por ahí va la hueá. Pero separó el país para ver las elecciones de la AFA. Separaron así todo el mundo y cadenas nacionales y los programas de televisión. Para ver si Bielsa seguía, si ganaba otro no seguía. Claro, Bielsa. Porque el tema es simple. Si ganaba la lista del Harold McNichol, que nos aseguraba que Bielsa seguía, todos felices y contentos. Si ganaba el otro bueno, cagábamos. Y el otro bueno estaba con Piñera. Y el otro bueno era del lote Piñera. A ver, y Bielsa salió al balcón después de la anuncio. Claro, yo me había salido a la verdad. Perdimos, dice. Yo soy, me declaro aquí, en Buenos Aires, huérfana de Bielsa. Aunque este se muera y me saquen a la... No tengo dónde ir, pasó el datito. No. Si estaba diciendo que estaban por el... Y si no, las elecciones para... La historia continúa y es... Más terrible. Anularon esas elecciones porque las perdieron. Y como Bielsa es... Bielsa se muere. Bielsa es más que el presidente. Es más, es Dios. Es Dios. lo dije y ahora lo repiten, anularon esas elecciones, hicieron elecciones de nuevo. ¿Y qué pasó? Y perdimos. Perdieron de nuevo. Pero lo que pasa es que está Piñera detrás. Todos Bielsa puede derrotar a Piñera, o sea, Bielsa presidente de Chile. Sí, no, pero lejos. Y mira, Bielsa se puede tirar a lo que sea, alcalde, concejal, gobernador, ¿cómo se llama acá? Intendente, todo lo que te... y gana. Bueno, acá Maradona te digo que saca sus votos también, en Argentina. No sé si lo cuentan los dos. Paulina, Chile es larguísimo, podríamos quedarnos tres programas hablando de Chile, hablando de drogas en Chile, hablando de marihuana en Chile. Me gustaría que le cuentes a los oyentes del Bolsón y de Buenos Aires que nos escuchan. Y del mundo, porque estamos en internet. Fanático. Después vamos a pasar los datos. Santiago del Estero. Si todavía en la media hora que queda del programa alguno quiere llamarnos, 4951, a ver si algún oyente escuchando, 3139. 4954-3607-011, adelante del número, dejarnos algún mensajito en facebook.com/elbrócoli, que Fernando en teoría estaba chusmeando ahí de a poquito, relojeando a ver si algo o no. Mi pregunta es, ¿qué es la chilombiana? No. ¿Qué es la chilombiana? Es una, yo me imagino, chilombiana. Una mezcla de chilena con colombiana que, te digo, me empieza... ¿A llamar la atención? A llamar un poco la atención, sí, pero no es eso que me estoy imaginando yo. ¿Qué es la chilombiana? No, la chilombiana es una mezcla entre alguna una planta que otra planta, que es la mezcla de la planta chilena, por así decirlo, la local, con alguna otra cepa traída efectivamente. Es una planta rica que pega como... De Colombia. ¿Cómo es la planta? Yo nunca tuve el placer de fumar una chilombiana. De la planta monstruosa de Colombia. Si tú me preguntas, es muy parecido a lo que fumamos ahora... A la afgana. A la afgana. Tú ayer me enseñaste. Una era sativa, que era hiperventilada, y la otra era... Indica. Ella le dice el hiperventilado a todo el que sea medio excitado. Es el hiperventilado. Me encantó. Está muy bien. Es indica. ¿Indica? ¿Es indica? Sí, no es así como... ¿Pero qué es lo que pasa es que... ¿La clipi colombiana? ¿Será una variedad de la clipi colombiana? Te fumas una chilombiana de boliche, tranquilito, pasivo, así como bien. Rico, rico. Un sabor sí. a qué más o menos lo acercaría, ¿sí? ¿A qué te recuerda el sabor de la chilombiana? ¿Sabor más frutal? Yo diría que un poquito más verdoso. Bien, más vegetal. Sí. Bueno, esperamos probar algún momento, algún día hacer un programa de... Para la otra trae. Vamos a ir a buscarla en el aeropuerto entre varios. Si los sueños de minero se hacen realidad. Pero la próxima tiene que ser en abril, después de las cosechas. A Pitos Mil. Vamos a escuchar un poquito más de los dos Palmieri, un bloquecito largo. Vamos a poner dos temas. Como ya les dije, no me acuerdo lo que traje, porque son muchos discos. Eddie tiene muchos discos, Charlie tiene pocos, pero traté de buscar entre los de Eddie, que son muy buenos. Está toda la música lista, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Paulina. A ustedes, por aguantarme y soportarme. Por Dios. No, bueno. Le hacía falta un poquito de voz femenina, éramos tres voces gruesas. O sea, pero también, falta un poco de dulzura, me reí bastante con ustedes, programa. Tengo que felicitarlo. Estamos ya pasando, promediando, como dice los datos de fútbol, estamos promediando la medianoche, 36. ¿Cómo pegas a chilombiana? ¿Cómo pegas a chilombiana? Seguimos con un poquito de música, ya volvemos. We'll be right back. molesta de mí. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Esta envidia que me tiene quisiera acabar, porque tú para tumbarme tienes que luchar. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo que soy un tipo muy sencillo de mi hogar, no busco problemas si no lo puedo acabar. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Estás escuchando Radio Goga. 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Estamos escuchando Samba do Sueño. Es un temita brasileño que grabó Eddie Palmieri con un tremendo solo de trombón sobre el minuto 2 y pico, no sé, 2:50. Una locura. ¿Averiguaste el nombre de los temas anteriores que pasaron? No, por supuesto, las ganas... No me lo permitió. Pero bueno, estamos haciendo lo posible. Igual, les repito, Eddie Palmieri, WD, para que se lo bajen porque está en internet. Charlie Palmieri, IE. Tenemos... como todos los programas, una lectura de Al pesado del de Martín Armada. Siempre llega el gordo con la pelota y dicen, bueno, vamos a jugar con el gordo. Serio. Música y literatura, o sea, qué grandes, sí, artes, sí. Grandes placeres de la humanidad. Sí, en este caso Melville, además. Sí, bien, sí, exacto. Vamos a leer un fragmento. ¿Sí? Melville es el autor de Moby Dick. Exactamente, quien escribió... esa maravillosa novela que recomiendo fervientemente, ¿sí? Que además de ser una novela de aventuras, ¿sí? Es una novela donde hay realmente un montón de conocimientos sobre lo que fue básicamente cazar ballenas, ¿no? Después se transformó en una práctica deleznable, pero durante mucho tiempo fue una industria realmente necesaria. Y realmente imaginen la situación de buscar ballenas por todo el océano en barcos a vela. Sí, y después dar caza a esa ballena, una locura, ¿no? A mí ya solo eso me parece loco. Bueno, la cuestión que Melville, de hecho, participó, digamos, trabajó en un barco ballenero y escribió esa novela extraordinaria que se llama Moby Dick. ¿Sí? Melville, Ricardo, Juan Herman, Melville. Herman Melville. Herman, ¿sí? Melville. Se escribe como Hernán, como el Hernán Melville con doble L. Este le dedicó... que hoy lo pueden encontrar en internet. Sí, hay un gran sitio para leer en internet que se llama Ciudad Selva, ¿sí? O Ciudad Seba. ¿Saben que no recuerdo si es Ciudad Selva o Ciudad Seba? En los dos casos con B corta, o sea, no es la selva. No es como, ¿sí?, mi ciudad. No, exactamente. No, Ciudad Seba con B corta o Ciudad Selva. No lo recuerdo, pero de ahí se pueden bajar cantidades infinitas de cosas. De hecho, yo lo imprimí de ahí para poder ensuciarlo un poco, ¿no? Bien, el cuento que voy a leer, o el fragmento que voy a leer, ahí justo, este es el solo de trombón. Sí, ¿nos podemos escuchar un poquito? Sí, sí. Perdón, suba, por favor. Y sobre esto les voy diciendo que el relato que voy a leerles es Bartleby el escribiente. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña introducción para que ustedes puedan ingresar un poco a la situación. ¿Sí? Estamos, la persona que cuenta esta historia es un abogado. ¿Sí? Un abogado que necesitaba, estamos hablando de finales del siglo XIX, necesitaba escribientes, es decir, personas que escribiesen documentos y a su vez hiciesen copias de esos documentos. La cuestión es que el tipo empieza a tener mucho laburo y además de sus dos escribientes históricos o escribas, escribientes, en este caso escribientes. Los escribas creo que eran de los egipcios, pero es más o menos lo mismo: escriba, escribiente, escribano, copiadores, es, copistas. La cuestión es que este señor pone un aviso y aquí aparece Bartleby en su vida y él empieza a contarnos un poco las particularidades de este señor Bartleby, ¿sí? Así que voy con esto directamente, me meto en Melville. En contestación a mi aviso, un joven inmóvil apareció una mañana en mi oficina. La puerta estaba abierta, pues era verano. Era Bartleby. Al principio, Bartleby escribió extraordinariamente, como si hubiera padecido un ayuno de algo que copiar. Parecía hartarse con mis documentos. No se detenía para la digestión. Trabajaba día y noche, copiando a la luz del día y a la luz de las velas. Escribía silenciosa, pálida, mecánicamente. Una de las indispensables tareas del escribiente es verificar la fidelidad de la copia, palabra por palabra. Es un asunto cansador, insípido y letárgico. Yo ayudaba en persona a cotejar algún documento breve, y un día fue el turno de hacerlo con Bartleby. Imagina mi sorpresa, mi consternación, cuando sin moverse de su ángulo, Bartleby, con una voz singularmente suave y firme, replicó: prefería no hacerlo. Me quedé un rato en silencio. Primero, se me ocurrió que mis oídos me engañaban o que Bartleby no había entendido mis palabras. Repetí la orden con la mayor claridad posible, pero con claridad se repitió la respuesta: preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo, repetí como un eco, poniéndome de pie excitadísimo y cruzando el cuarto a grandes pasos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está loco? Necesito que me ayude a confrontar esta página. Tómela. Y se la alcancé. Preferiría no hacerlo, dijo. Lo miré con atención. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos grises vagamente serenos. Ni un rasgo denotaba agitación. Si hubiera habido en su actitud la menor incomodidad, enojo, impaciencia o impertinencia, en otras palabras, si hubiera habido en él cualquier manifestación normalmente humana, yo lo hubiera despedido en forma violenta. Pero dadas las circunstancias... Pocos días después, Bartleby concluyó cuatro documentos extensos, copias cuadruplicadas de testimonios, dados ante mí durante una semana en la casillería de corte. Era necesario examinarlos. Bartleby, pronto, estoy esperando. Oía arrastrarse su silla sobre el piso desnudo y el hombre no tardó en aparecer a la entrada de su ermita. ¿En qué puedo ser útil?, dijo apaciblemente. Las copias, dije con apuro. Vamos a examinarlas, tome. Y le alargué la cuarta copia. Preferiría no hacerlo, dijo. Y dócilmente desapareció. Lo confesaré. Como resultado final quedó establecido en mi oficina que un pálido joven llamado Bartleby tenía ahí un escritorio que copiaba el precio corriente de 4 céntimos la hoja, 100 palabras, pero que estaba exento permanentemente de examinar su trabajo y que ese deber era transferido a mis otros escribientes. El susodicho Bartleby no sería llamado a evacuar el más trivial encargo, y si se le pedía que lo hiciera, se entendería que preferiría no hacerlo. En otras palabras, que se rehusaría de modo terminante. Qué increíble. Pienso cuántas veces en mi trabajo yo podría decirle a mi jefe, no, ¿qué es lo que hay que hacer? Si hace calor hoy en la ciudad, no, preferiría no hacerlo. Y tener esa seriedad de decirle, no, mirá, o sea, esto es un trabajo, pero no hay obediencia de vida. O sea, yo, sí, si no quiero hacer mi trabajo, no lo hago. ¿Me lo querés descontar? Descontámelo. Preferiría no hacerlo, o sea, preferiría que no me lo descuente, pero si me lo querés descontar, mirá. No, es un cuento, digo, esto es simplemente un fragmento, recomiendo realmente que lo lean completo, no quiero arruinarle a nadie el final, pero realmente es algo así como el primer... para mí, ¿no? De las cosas que leí, la primera cosa que empezó a sonar a existencialismo, ¿no? Que a esa cosa negativa que después llegó como Camus en su en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando de un tipo que escribía en el siglo XIX, ¿sí? O sea, el tipo la tenía clara. Y este personaje es básicamente la resistencia a partir de una postura realmente sostenida, tan sostenida que lo único que hace Bartleby es sistemáticamente repetir la misma frase. Pero la frase es perfecta porque no realmente me es interesante que el que habla en este cuento es el jefe. Ah, él conquista completamente a su jefe. Entonces el narrador, o sea, el narrador es el que te está diciendo uno, come. Jefe, garca, acostumbrado a mandar a la gente. El pibe me dice, preferiría no hacerlo. ¿Y yo qué le puedo decir? O sea, no, sí, me está diciendo que no a una orden. Ni siquiera es prefiero. Este te va a decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer a desánimo. Yo hago este trabajo, lo hago a desánimo. Pero ni eso, prefería no hacerlo. Llega hasta tal punto que yo, llega hasta tal punto que el jefe, ¿sí? El jefe termina aceptando esta situación. Y no solo eso, sino que en una situación ya desesperada, porque el jefe termina mudándose de oficina porque Bartleby no quiere trabajar y se instala en la oficina... Sí, termina viviendo en la oficina y a todo dice preferiría no hacerlo, si sí, ya llega a un nivel de negación absoluta, hasta en un momento dado hasta deja de escribir, ya ni siquiera trabaja, sí, este hombre se muda a otra oficina desesperado para sacarse a Bartleby encima, pero a los dos días le golpean la puerta y es el otro abogado que alquiló el departamento y que lo tiene a Bartleby y no se lo puede sacar de encima. Con lo cual este hombre vuelve a tratar de hacer razonar a Bartleby y le llega a ofrecer irse a vivir a su casa, decir véngase a vivir a mi casa, Bartleby. Y este hombre termina realmente entablando una relación amistosa con una persona que tiene una postura de, ¿sí?, de negación permanente. O no sé si de negación permanente, porque también este preferiría no hacerlo puede ser una afirmación, ¿no? Digo, no necesariamente negativa. Una postura que puede ser vista como infantil, como simple, pero que en esa época era un gran quiebre respecto a digámoslo así, al discurso dominante o a la idiosincrasia dominante que existía más que nada en la cultura del trabajo, del quehacer en la vida. El tipo este, charlábamos hoy a la tarde, que fue uno de los padres del existencialismo. Digo, un momento en el siglo XX donde la gente se empezó a plantear algo tan simple de ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene hacer, exacto, lo que estoy haciendo? Escuchaste... Esa pregunta tan simple como ¿qué sentido tiene que hacer lo que estoy haciendo? Digo, fue algo que en su momento despertó un montón de autores. Acá en Argentina eso lo absorbió mucho Cortázar. Exacto. Digo, lo interesante es que este tipo se anima a decir esto y a poner esto en un personaje cuando ese sistema que después iba a saturar, ¿sí?, que fue, digamos, lo que terminó siendo el sueño americano, estaba recién empezando, nadie se lo cuestionaba. Y ese tipo ya se lo empieza a cuestionar en ese momento. Como con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero. Eso escuché el cantito en un colectivo que llevaba, en Mar del Plata, que llevaba a la gente de una zona de pubs a una zona de discoteca. Y es un poco lo que planteaba Bartleby, o sea, esta idea de que hasta dónde llega la obediencia. Después, y no sé si es contemporáneo, está la desobediencia civil de Henry Thoreau. Uh-huh. Es un tipo que se niega a pagar los impuestos. Y hay una cosa de Melville que es muy interesante. Moby Dick está dedicada a Natalie Houghton. Houghton. Sí. ¿Cómo se diría en inglés, hermano? ¿Usted qué sabe? Es Nathaniel Hawthorne. Oh, yeah. Bueno, que es uno de los grandes escritores y pensadores. Tiene un cuento corto que es un tipo que se hace pasar por muerto, por desaparecido, creo, ante su mujer y se muda a una cuadra de la mujer y se dedica a espiar lo que hace la mujer. pensando que él no vuelve. Tipo, no vuelve a su casa y se muda a una cuadra. Bueno, prometo traer un cuento de Hawthorne para la próxima o alguna. No estamos muy norteamericanos igual, ¿no? Veníamos de... Bueno. Lo que pasa es que tira, tienen buenas cosas. Pero no, bueno, en algún punto para mí lo que también instala a Bartleby, después bueno, tiene un final que tendrán no que cuento, leer. No que tendrán que leer. Pero lo interesante que me parece que es esencial que instala a Bartleby es que hay que romper las pelotas. En el sentido que hay que insistir en una posición. Digamos que las posiciones se ganan solamente mediante la insistencia. Es decir, Bartleby termina no haciendo nada después de no moverse un solo centímetro de su posición, de decir, simplemente prefería no hacerlo. No, es que lo pienso a nivel laboral y pienso cuánta gente, si pudiera decir esto y sostenerlo, hay una enseñanza, hay un sentido político dentro de esa frase tan fuerte, porque es tan perfecta, tan hermética. Es muy hermética, ¿no? Decir, no, bueno, prefería no hacerlo. Los que no van a decir eso, sin duda, y nos están bancando, valga la conexión, son los amigos del Bolsón, los operadores, sí, que están allá bancando a la una de la mañana, haciendo que esta transmisión hecha desde Buenos Aires llegue bien clarita hacia nuestro paraíso bolsonero y de ahí al mundo, digo, porque lo loco que estamos transmitiendo de Buenos Aires al Bolsón y del Bolsón al mundo, digo, hacemos una pequeña escala para cargar nafta, brócoli, en el Bolsón y de ahí un poco inyectarnos en la radiofonía del resto del planeta. Permítanme cerrar este bloque cortito, que ya estamos sobre la medianoche. A ver. Hoy traje una noticia. Una solita, muy bien. Una sola. En realidad voy a traer dos, una más o menos preventiva para el bajón. Digo, me encontré justo antes de venir para acá, estaba leyendo el diario Perfil, no es un diario que recomiende, pero es un diario que no sé por qué me ata a leerlo continuamente, y me estaban advirtiendo a los bajoneros que los chisitos podrían ser cancerígenos. Mucho cuidado. Dios. No es esta la noticia que me la estás que matando buscando. Lo que me decís. Si yo te digo que en un restaurante, ¿no?, donde se encontraron 878 kilos de marihuana. Déjame averiguar bien en dónde fue. Este restaurante era una fachada para vender marihuana, ¿no? Ya voy a encontrar el país, en Costa Rica. En Costa Rica. ¿Cuál es la última fachada que le hubieras puesto vos, ponele, armada? Te elegí poner un restaurante para pasar faso. ¿Cuál es la cocina típica? Sí. ¿Cuál es la última cocina típica que elegiría? Jamaica. Bueno, este tipo no entendió lo mismo. Se puso un restaurante jamaiquino y se dedicó a pasar faso por atrás. Evidentemente no le duró mucho el restaurante. Insisto, esto fue... Comida jamaiquina. ¿De cuándo la comida jamaiquina es conocida? Pega en Costa Rica, ¿no? Claro, no, increíble. La marihuana High Red, que es la que vendía el amigo este, en la segunda... Marihuana más alta en calidad y en precio de toda Costa Rica. Y el tipo me vendía en un restaurante de comida típica jamaiquina. Así que el que vaya, que recorra, el que tenga la oportunidad de venir para Buenos Aires y desea recorrer esa zona fascinante de Buenos Aires, donde se mezcla esa cocina euroasiática, camboyana, y encuentre por ahí, por la zona de lo que nuestros compañeros de Barcelona han llamado Palermo Gólic, que no es más que la zona de Plaza Serrano y alrededores en la ciudad de Buenos Aires, y encuentren algún restaurante jamaiquino, toquen la puerta, pregunten por abajo. Digo, hay restaurantes jamaiquinos, me voy con la duda para no el sé, próximo hay programa. Restaurantes hay restaurantes jamaiquinos no, creo que el único restaurante así exótico que tenemos en la ciudad, el más exótico que tenemos, creo que es un restaurante de comida camerunesa sobre la calle, ahí cerca de donde vivo yo. Lo voy a pasar, todavía no. Camerunesa, hay un se llama voy a estar ahí pronto. El Buen Sabor. El Buen Sabor. Ahora, me dieron una idea. Para el próximo programa, antes de cerrar, ya lo voy adelantando, voy a traer un saxofonista de Camerún que, como dicen los yankees del Bronx, blow your mind. Les va a volar las chapas. Manu Dibango. Solamente adelanto esto. Se llama Manu Dibango, es un saxofonista que la... rompió. Yo tenemos que ir, muchachos, porque estamos haciendo horas extra. Siempre me voy a bajar mi disquito de Palmieri. Charles y Eddie, aprendí después Charlie de la programa. Charlie y Eddie con doble D. Bueno, nos vamos, ha sido un placer. Hemos tenido a Paulina. Hemos tenido a tu afgana, un gustazo compartir la afgana. Y tenemos un último tema que vamos a dejar hasta donde nos aguante el operador. Saludos para el programa que viene, que es El Bolsón Radio Bar, que nos, en vivo, nos han aguantado seguramente unos minutos que le choreamos ahí medio. Pero están saludos. Ahí, siempre salen tarde, ustedes son modos. Saludos, ya que estamos en saludones hoy al final del programa, por ahí nos acostumbramos, sí, a esto. Saludos a una compañera que tenemos en THC, nuestra querida amiga Marta, que mañana sábado, está cumpliendo sus gloriosos 25 años. La 26, mejor secretaria del mundo. La mejor secretaria del mundo. Que nadie nos envidie, pero es la mejor. La vamos a traer algún día acá. Porque la vamos a llamar algún día, ya nos va a despertar un poco, va a despabilar de nuestra noche. Es la persona más inteligente que conocemos, de hecho. Seguro. Y manda. Bueno, y un último saludo para Fernando, que nos bancó toda la noche y va a tirar el último tema. A ver si me lo dice por adentro, así lo presento, perdón. ¿Cómo se llama? Mira. Guajira Candela. Perdón. ¿A qué otras cosas hay aparte de Guajira Candela? Léeme los títulos, lo que quedó, que no pasamos. Sí. Sí. Bubalú. ¿Puedo hacer una pregunta antes de Bubalú? Perdón, rápida. Bubalú, que no es un chicle. ¿Podemos, en el próximo programa, te podemos escuchar? ¿Podemos hacer alguna forma de que se escuche lo que vos nos decís? Técnicamente está difícil, a ver. Habla al aire. Sí, se puede, ¿eh? Ah, muy bien. Esa voz sandrera que puso. A lo ahí, sí, compañía, vamos todavía. Pero bueno, vamos a verlo. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, Fer. Hasta la próxima semana.